Seguimos acá por FM Alas, ahí al ritmo de Rally Barrio Nuevo, en el 89.1, y se nos llenó el estudio. Antes de presentar a todos les cumpas o que se autopresenten, al 2944-802315, nada, invitamos a Radio Participar a contar en qué estuviste andando estos días, qué andás sintiendo, en qué aportaste tu granito para todo este momento de reconstrucción, de hiperapañe que se está dando en todo el tejido comunitario. Y tenemos a cumpitas de la Brigada del Medio. ¿Se presentan ustedes? Dale. Yo soy Mauri. Yo soy Oscar. Yo soy Gino. Ahí va. Y vos sos Maxi, para que... Por ahora. Y también gente de la radio. Gente, digamos, de la radio. Doble función. Múltiple función. ¿Qué onda la Brigada del Medio? De la Loma al Medio. De la Loma al Medio. Loma al Medio. Hola, Maxi. Digamos las cosas bien, por favor. Perdón. Si no, te sacamos tu placa. No, bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Ahí de va. Todo. Sabemos que el incendio acá de Bolsón arrancó el 31 de enero. Y no es el primer incendio, donde varios compas estamos involucrados en esta idea de querer ayudar, dar una mano, involucrarnos en defender el territorio, en lo que podemos y como podemos. Creo que veníamos hablando un poco con Gino de eso, ¿no? De las experiencias que uno a veces venía trayendo más improvisadamente y que este incendio nos agarró de otra manera. Más organizados, no sé si es la palabra, o nos aprendimos a organizar sobre la marcha. Sí, nos aprendimos a organizar sobre la marcha. Creo que esa es la verdad de la cuestión. Creo que no es algo que suceda como aleatoriamente este año, sino que se viene germinando de todos los incendios anteriores, que de repente cada vez necesitan más organización y cada vez demandan como más atención, porque se establece como situación de todos los veranos, ¿no? Sí, además de que uno empieza a hacer como repetitivo, ¿no?, la situación de tener que salir en esas emergencias. A mí lo que pasó en lo personal fue empezar a ver que estaban deteniendo a personas que iban a colaborar, y creo que eso también nos puso, digamos, en una necesidad más de urgencia de organizarnos. En mi caso, por ejemplo, los primeros días, hasta que se puso más complicada la cosa, no estábamos tan organizados ni conformados como una brigada, y las cosas estaban dándose para ese lado, pero bueno, esa situación de emergencia hizo que sea más importante organizarnos, ¿no? Porque ya estábamos corriendo hasta peligro. Sí, la cuestión del preguntarse, che, ¿estás yendo al fuego? ¿Con quién estás yendo? Yo creo que ahí se empezó a armar la red, claro. Y estamos yendo para la aldea, estamos yendo, no sé, a la reserva de Guadal, estamos yendo a la ruta 40. Y esta necesidad de darnos cuenta también de que de repente tenías un mapa, que era lo que nos pasaba los partes oficiales, y veíamos que nosotros justamente estábamos en la aldea y había una brigada de, creo que 6 personas de Spliff, y no sé si una dotación de bomberos, y no había más nadie. Y no sé si te acordás, Iván, pero sí. Yo había estado 6 horas antes ahí, en el barrio de la aldea, al lado de la planta de gas, y había visto cómo el fuego ya estaba comiéndose todo. O sea, lo vimos cómo se comió todo en un día. Entonces fue como, pero ¿está mandando tan poca gente? O sea, ¿esto sí. es lo que hay realmente como del Estado, de provincia, del municipio, para combatir este incendio? Eso fue. Creo que esas detonantes de entre todos los que estábamos ahí, como diciendo, che, loco, vamos ya a hacer cortafuego, ya. O sea, la evacuación ya está, o sea, hay que frenarlo. Creo que la palabra para organizarse fue como, ¿para qué nos organizamos? Para frenar el fuego. Ya estábamos en eso. O sea, ahora justamente estamos viviendo la otra parte, que es como la cara de la prevención post-incendio, ¿cómo sería? Las reconstrucciones de todo lo destruido, ¿no? De todo lo que conlleva. Pero bueno, estamos todavía, creo que, contando esa parte inicial, ¿no? De esa necesidad que tuvimos todos como... Sí, sí. De actuar en conjunto. Creo que también se sale de este año con defensas adquiridas, ¿no? Es como... Creo que la vez pasada, el incendio anterior, nos reunimos, ¿no? Salimos también a frenar el fuego como se pudo en la loma, pero no dejó el saldo organizativo esta defensa que se creó ahora. Y como decía Mauri, que empezamos a esbozar la idea de trabajar en otras cuestiones que tienen que ver no con la urgencia, sino con la prevención, con la como ver lo positivo de toda esta organización y cómo trabajar esas cuestiones que nos hagan crecer en ese aspecto, ¿no? Como no, que no solo sirva para la emergencia. Yo estaba pensando, por un lado, esto que vos decías, ¿no, Gino? La solidaridad, el impulso por salir a dar una mano, ayudar. Por otra parte, la cuestión de esto, de ver que había muy poco personal, digamos, de las instituciones estatales ahí tratando de frenar algo. Y por otra parte, también se mencionó esta cuestión de que uno se enteraba que estaban deteniendo a gente que salía a ayudar, ¿no? Entonces, creo que todas estas fueron como disparadores para sentir que era necesario organizarse más. ¿En qué momento ustedes, o qué día, cómo fue en donde les cayó la ficha y hicieron el clic y dicen, che, tenemos que constituirnos en Brigada de Loma del Medio o algo? Fue dando como orgánicamente. O sea, para mí un poco el asunto de la creación de la brigada fue el primer día que empezó el incendio. Yo estaba, por ejemplo, en la aldea. Y de repente tuvimos que evacuar un par de casas ahí. Estuve como apañando a compañeros y amigues a como evacuar las casas. Y como que ese día llegué a mi casa, estaba como súper atravesado por la situación, porque como que se siente la impotencia, ¿no? De qué hacer ante una situación así. Ya me había pasado a mí en los incendios anteriores como de sentir este mismo sentimiento, de decir, che, ¿qué puedo hacer? ¿Viste? No soy de acá, soy de Colombia, entonces la situación de los incendios para mí es novedosa desde que vivo acá. Y de repente, como que este año, ante ese sentimiento como de necesitar accionar, al día siguiente de la evacuación, al segundo día del incendio, como que digo, ya está, voy a ir a apagar el fuego, o sea, no me sale otra. No es como que te diga, tenía conocimiento técnico previo, sabía qué iba a hacer. No, sé que hay que apagar el fuego y sé que no iba a estar solo tampoco en esa. De repente sabía que en el territorio donde estaba fuego estaba, no sé, ponerle el Mauri, estaba, no sé, el Gonza, el Cuaco, amigos que son personas con las que, más allá de como de apagar el fuego, también construimos en el día a día. Y de repente fue, bueno, sintiéndome respaldado en ese accionar, voy y ese primer día ya la maniobra era como una locura, ¿viste? Coordinar también. El primer día yo llego al fuego, estábamos intentando apagar el fuego. En un momento había mucha gente como intentando voluntariosamente meter mano. Cortan un pino, el pino cae inmediatamente sobre el fuego y hace ¡puff! Así como... Explota. ¡Qué putas, sí, marica! O sea, no... De verdad, ¿viste? Como es como de... Che, para la siguiente árbol que cortemos, tengamos muy en cuenta que no tiene que caer ahí. O por lo menos avisando. Bueno, miramos la caída. Sí, sí, sí. Como de, en ese mismo instante, todos corriendo a apagar ese árbol que se había prendido fuego y seguimos en esas horas, o sea, muchas horas de eso. Creo que los días siguientes fue lo mismo, volvernos a convocar las mismas caras conocidas a decir, bueno, vamos a seguir. Habían unos focos ahí en el cerro que está detrás del barrio La Aldea, que es un barrio donde tenemos como muchos afectos capaz, y entonces nos convocaba mucho a estar ahí, ¿viste? Después el incendio se sigue diseminando, después estuvo en la loma, después estuvo en la cabeza del indio. De repente creo que el organizarnos como brigada surge de como de estar yendo todos los días y decir, che, que a mí el primer día se me vino un pensamiento y fue decir muy claramente, decir, creo que tengo que unirme a una brigada como para poder estar en acción de defensa del territorio y en apagar el fuego, y sin saber muy bien a cuál unirme, ¿viste? Como no conozco a nadie de esa. Y bueno, también creo que el poder organizativo es poder crear esa brigada entre nosotros, ¿no? Como la misma gente con la que hacemos, con la que cuidamos el barrio, con la que habitamos los espacios, con la que hacemos, construimos casas, etcétera, etcétera, ¿no? Como un gran abanico de todo lo que es la parte humana, que también termina uniendo al espacio como brigada, ¿no? Que es la red que construimos entre todos. Sí, en ese sentido, para mí, desde el primer día que accionamos, Yo me acuerdo que de La Loma salimos tres vecinos juntos a las 7 de la mañana y llegamos a la aldea y estaban todos durmiendo. Claro, porque no habían, o sea, durmiendo entre comillas, claro, ¿no? Claro. Descansando un poco. Intentando, molidos a palo. Claro. Entonces fue como, che, nadie puede, no, queremos como descansar un rato, bueno, vamos para ahí. Y lo que, como decís vos, que de repente éramos 7, 9, 10, 15 personas que más o menos nos teníamos de cara. Ese día bajamos cansados, cada uno intentó volver como a su hogar a descansar y fue bueno, mañana repetimos, ¿no? O sea, mañana estamos acá. Mañana, o sea, a las 7 de la mañana. Esa, y nos estamos yendo porque el cuerpo necesita descansar, se hace de noche, pero la idea era estar ahí. O sea, no, vos sabés que cuanto más tiempo estás desoxigenando el fuego, haciendo un cortafuego, enfriando el territorio, ayudando a tirar una manga, prendiendo una motobomba, vos sabés que eso así se apaga. O sea, así le detenés el avance, en verdad. Entonces, sabiendo eso, sí, dormíamos 4 horas, 5 horas, una cosa así, pum, otra vez a la aldea, pum, otra vez a la aldea. Y ahí nos dimos cuenta de esto también, lo que decía en un principio, como, che, cuanto más seamos, en menos días podemos dejar este flanco y vamos a otro. Claro. Y podemos ir, porque el fuego sabíamos que estaba en otros lugares, pero no te daba el tiempo, o sea, me quería clonar, de repente era como, sí, que haya 100 Mauris haciendo esto, sería un golazo, 100 compas... Entonces dije, bueno, convoquemos gente. Esa nos pasó. Pero cuando vos convocás gente, es lo mismo que decía Oski, gente que sepa hacer qué, que tenga qué herramienta, para hacer qué actividad, si vos también la estás aprendiendo. Entonces también ahí hubo como una desesperación de, che, metámonos todo en esta, metamos toda la mano en la olla, pero sin saber muy bien qué íbamos a comer, ni en cuánto se iba a repartir, ni si alguien se iba a quemar, que esas cosas lamentablemente suceden, ¿no? Algún que otro accidente así mínimo. Tuvimos a filos de que sucedan accidentes más grandes por árboles que se cayeron, motosierras que se cayeron prendidas. Y, o sea, tocamos madera y venimos zafando, pero también todas esas pequeños errores, pequeños aprendizajes, nos hicieron, che, loco, esto se llama brigada. Las brigadas se organizan en cuadrillas. Hay información, hay gente capacitada, ya. Cuanto más sepamos y más entendamos cómo funciona esto, es mejor. Y más podemos sentirnos nosotros también como capacitadores. Mínimamente. Porque de repente, no sé, llevamos 7 días yendo o 10 días. Y de repente llegan 10, 15 personas y decían, che, vos estás viniendo por acá, ¿para dónde vamos? Y era como ir con una cuadrilla y vos estabas como guiando gente. Y a la misma vez vos decís, pará, yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Para mí hay algo que pasa ahí, como de la energía del fuego. Y que creo que el conocimiento arde con esa misma intensidad, ¿no? Sí. Y es de repente, yo me acuerdo de ir el primer día como de no tengo ni idea, al segundo día ya me sentía más pila, ¿viste? Como de, ok, sí. Al tercer día era, bueno, realmente ya puedo entender muchas más cosas de esta propia dinámica, ¿no? Instructor. Al cuarto día ya de pronto caí, al cuarto día... Comprate un rastrillo. Sí, al tercer día ya con el rastrillo así como, listo, es impecable la herramienta, el rastrillo para hacer cortafuego, es impecable la herramienta. Esta es mi herramienta. Sí. Y como que ya el cuarto día, también en territorio creo que lo que pasa es eso como de la transmisión del conocimiento sucede muy, muy orgánicamente, como yo me acuerdo de llegar un momento de repente que alguien te tirara una data piola y cuando vos te ibas a ir porque ya el cuerpo no te daba más, llega otra persona a la que vos le pasabas esa data piola y esa persona se quedaba haciendo esa. Entonces como que creo que el conocimiento se expande como... Porque nadie está intentando como mesurar lo que conoce, ¿no? Nadie está intentando dar poco. Todos estamos en esa circunstancia como dándolo todo y ese dar todo hace parte del dar todo el conocimiento que tenemos de la mejor manera y horizontalizarlo. Y como que eso expande la acción de una forma impresionante. También genera mucha confianza, ¿no? Como... Yo iba a mi casa y llegaba rendido, pero 4 horas podía dormir planchado porque yo sabía que había más gente haciendo esa, ¿no? Como, bueno, me puedo abandonar esta situación de, no estoy haciendo yo nada, porque sé que hay un montón de gente que lo está haciendo también, ¿no? No hablamos de superhumanos, ¿no? No somos de personas que sean la excepción a la regla de nada, o sea, posta, somos humanos iguales que todos, ¿no? Y la voluntad me parece revolucionaria, además. La voluntad y la energía de ponerle el cuerpo me parece tremenda. Desde la forma en la que se va a ponerle el cuerpo, ¿no? Porque no solo es ir y combatir el fuego, sino toda la movida que sostiene que eso pueda ser posible. Que este año también me parece alucinante cómo sucedió todo eso. Sí. Yo quería por ahí contar en mi caso particular, como que me acerqué después de que ya estaba de alguna manera... conformada, igual recién hacía días o poco que se daba, pero como un poco lo que decía antes, esta situación en donde nos empezamos a ver perseguidos o amenazados por algo que no era el fuego, sino que era la burocracia, era la policía, los gendarmes, y el querer hacer todo a la vez, ¿no? Los primeros días hacíamos la vianda, o salíamos con la vianda, mientras que repartíamos vianda tratábamos de atacar algún foco, tratábamos de hacer todo a la vez, y esa desorganización hacía que todo llevara más tiempo, que sea ineficiente. Entonces estábamos como en esa búsqueda también de mejorar eso. Y empezó a complicarse, yo en un momento, acceder a lugares que no me dejaban pasar, o yo andaba en moto en un momento y me paraba la policía como si fuera un criminal, así, vos te salteaste un control, ¿de dónde venís? Y yo no me había salteado ningún control, pero bueno, no sé, como que me sentía bastante amenazado, como ya me estaban pidiendo toda la información. Y bueno, ese fue el primer día. Yo me acuerdo que ya estaba en red y dije, no, bueno, mañana tengo que salir más organizado sí o sí, porque es un peligro y aparte se pierde muchísimo tiempo, que es como una necesidad que se va dando, porque bueno, el fuego seguía avanzando, había que mejorar, digamos, la forma, pero creo que también existía ya una red, y como recién decía, Maxi también, de repente un día estábamos todos en un mismo lugar, otro día estaban otras personas por un lugar, y antes de conformarse la brigada creo que ya existía como una especie de conexión, o la gente más o menos ya se articulaba, somos personas por ahí que participamos de otros espacios, y ya nos conocíamos de algún modo también. Y estuvo la voluntad de esa trama comunitaria, como decía recién Oscar, de implicarse, ¿no? De no delegar, digo, está buenísimo que haya expertos, que haya gente equipada para ir a atacar incendios, pero bueno, además, como nos vienen pasando, vamos aprendiendo en el hacer. Me parece que todo lo que están recatando, que está buenísimo formarse, pero en el hacer se aprende un montón y se comparte, y como hay urgencia se comparte rápido, y como que se hacen máster, digo yo. Me traía la película Matrix, ¿vieron? Cuando le cargan... Sí, todo, sí, sí, así, algo así, de eso igual, va pasando, sí, de repente... Sí, no, así es la vida misma. Nadie agarra una herramienta nunca y la agarra y decís, wow. Y lo que yo me quedé un montón y me conmovió de ustedes es ante ese un momento en que los discursos oficiales, la palabra oficial fue un llamado a evacuar la loma. Hubo vecinos que tomaron esa, otros dijeron, no, tenemos que llenar de muchos reservorios, pero hubo un deseo de, no, che, tenemos que frenarlo antes. Y sí. Sí, y nosotros justamente venimos del fondo de la loma. O sea, el otro día unos vecinos, no sé si Almafuerte, dijeron eso. Cuando fui al centro comunitario y dice, yo no podía creer de que nosotros somos más grandes que ustedes y nos digan que hay un montón de pibes, así nos decían, los pibes del Cipresal, ¿viste? Los vemos como van para acá, para allá, los pibes del Cipresal van y vienen. Y si nosotros estamos con el tema este de no evacuar, de llenar reservorios, de tener más reservas de agua, o sea, no abandonar el territorio. Era, yo me acuerdo que también al día de la evacuación llegamos como a la tarde y al otro día de la mañana caen dos vecinos de la aldea, compas que le habíamos salvado la casa. Y dicen, chicos, ¿llevamos algo? Cayeron una camioneta. Y yo le digo, yo no voy a sacar ni la garrafa. No voy a sacar nada. O sea, cargamos la herramienta y vamos para frenarlo. O sea, la actitud en este momento no tiene que ser pasiva. Claro. Tiene que ser activa. Y activo tiene que ser, la actitud tiene que ser, esto lo frenamos ya. Si no, es esperar. Yo tenía esta imagen en la cabeza. Era, si todos nos desarticulamos y bajamos los brazos y nos quedamos con una pistolita en la casa esperando que venga un ejército, y no nos pasa por arriba. Pero si esas personas nos agrupamos, cada uno con su pistolita, con su palito, con su piedra en la mano, y nos ponemos al frente, realmente podés frenar algo. O por lo menos te vas a ir a dormir con la certeza que hiciste, que lo intentaste, por más que pierdas. Entonces, esa sensación creo que fue la que entendíamos y la que podíamos como tener esa seguridad frente a la inseguridad, y que otras personas digan, che, sirve, che, está re bueno, che, ¿En qué ayudo? ¿Qué llevo? ¿Tienen comida? ¿Tienen agua? ¿Vianda? ¿Todos tienen zapatos? ¿Necesitan acoples? Y empezó a aparecer un montón de gente pasando número de WhatsApp. Y de repente era eso. Bueno, ¿y cómo se llaman? La Brigada Loma al Medio. Brigada Loma al Medio. Brigada Loma al Medio. Así fue como agarrando ese cuerpo y todo este cúmulo de gente, que no sé cuántos fuimos o somos o sí, seremos. Somos un montón. Un montón de gente atravesó la Brigada Loma al Medio gracias sí. a eso, a la voluntad popular y a la actitud de hay que ir ahí. Como que se me ocurre mencionar algo porque un par de días nosotros no tenemos vehículos. O sea, nosotros somos una brigada que no tiene vehículos, no tenemos chata, no tenemos una combi, no tenemos vehículos. A pie, todo a pie. A pie hay una moto. Hay una moto. No, hay dos motos y mucha voluntad. Pero de repente nosotros para organizarnos como que pusimos el lugar de la Plaza del Duende ahí en La Loma, como un territorio sí. cercano de punto sí. de encuentro. Sí. Y era increíble porque nosotros la noche anterior mandábamos como una difusión por redes, por nuestros Instagram, WhatsApp, etcétera, diciendo como nos juntamos a las 7 de la mañana a la Plaza del Duende y llegaban vehículos, o sea, sí. par veces llegaron gente que una vez llegó alguien que conocía como ¡ey, hola, qué bueno! ¡Uy, marica, estás en esta! ¡Sí, qué bueno estar como! Nos conocemos todos con todos, pero de repente llega cualquier persona que es, no está relacionada directamente a la red como más pequeña, sino como a la red que es más amplia, ¿no? Toda la gente voluntariosa de ir, hermoso tener vehículos y poder transportarnos, gente que se recopó en llevarnos, en esperarnos, en estar pendientes, gente que hizo como su función de como de la base, ¿no? Ahorita capaz dentro del conocimiento que ya hay sobre la brigada, es algo súper importante que la brigada tenga una base operativa, pero eso sucedió como sucedió. Había gente que hacía de base sin que capaz ese concepto estuviera tan centrado y tan claro como ahorita, ¿no? Como... Y de repente surgió la necesidad de herramientas también. Dijeron, che, tenemos que ver cómo nos equipamos. Sí. También, claro, de repente el rastrillo de 18 dientes para rastrillar el pastito de 14 lucas. Se doblaba los dientes después de 4 horas de rastrillar la tierra. Entonces era como, a ver, y claro, y esto. Y siempre en trabajo en conjunto o a la par o al costado de bomberos voluntarios, de gente de Splifo, o plan de manejo del fuego. Entonces, che, esa herramienta que vos tenés, ¿cómo se llama? Ah, esto es un macleo. A ver, 3 kilos, un aparato que son dos herramientas en una. Ah, genial, esto lo pueden comprar, o lo pueden fabricar. Y aquel otro Pulaski, y aquel otro no sé qué, y ahí nos dimos cuenta, y dice, el resto de las herramientas ustedes las tienen. O sea, ustedes hacen una línea, van con la motosierra adelante, el otro va tirando rama, el otro viene atrás con lazado, con el pico, porque íbamos con eso, sí. y los últimos ya con rastrillo. Y ahí vamos haciendo una línea, entonces el fuego va avanzando y vos le vas haciendo un perímetro, claro. donde el fuego avanza porque tiene oxígeno, porque tiene combustible y porque tiene calor. Vos donde le quitás esas cosas, el fuego se detiene. Y ya esa llama que podía tener 10, 20 metros, de repente ya no tiene nada que comer. Es increíble. Es un monstruo gigante. Y de repente vos con cosas muy rudimentarias y agrícolas... Sin agua. ¡Sin agua! Pues entonces, claro, lo desoxigenábamos. Con palas, nos dimos cuenta de llevar palas para tirarle tierra y tierra y tierra y tierra. Bueno, pues para tirarle tierra dentro del bosque, primero tiene que pasar una azada. Primero tuvo que pasar una motosierra y un machete. Entonces ahí fuimos entendiendo y los de Spliff, me acuerdo bomberos, dijeron, che, ustedes la están entendiendo, porque los veíamos a ellos como claro. laburaban. Eso te iba a preguntar, ¿fue evolucionando la relación con el Spliff, con sí. o sea, desde los primeros días hasta sí. hacia el final? Sí, sí, yo creo que sí. Igual hay que entender que son instituciones grandes, jerárquicas, y que quizá con las personas que tenemos más vínculo, igual hemos llegado a tener vínculo con, no solo con la parte operativa, que es la gente que va y pone el cuerpo, y que comían su sanguchito al lado nuestro, y pibes de 20 años, a distintas edades, ¿no? Y después gente que por ahí eran los choferes de los camioncitos, que incluso a veces nos hacían dedo, incluso los ayudamos a llenar los tótem, o sea, con tótem llenamos el camioncito de ellos, y después incluso con gente que era la que estaba con el handy, a 4 kilómetros de distancia, y de repente, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Y se nos ponían a charlar, y capaz estamos 20 minutos, y ellos, eso, compartiendo, y ahí te das cuenta que en verdad... Cuando vos los agarrás por separado, más allá de que tengan una jerarquía y no hay testigos de eso, son personas, como cualquier institución, y estamos todos para la misma. O sea, todos vivimos acá. O sea, no es una cuestión ni de a vos te pagan, a mí no me pagan, o que saco crédito de esto, o saco lo que sea. O sea, acá lo estamos haciendo de corazón. Y ellos creo que lo entendían y se sintió a lo largo del tiempo esa idea de... Nosotros también ir con la escucha, como diciendo, a ver, ¿en qué ayudamos? ¿En qué? A veces llegamos antes que ellos incluso al fuego. A veces al revés. Pero siempre preguntando desde la humildad, como diciendo, che, nosotros vinimos acá a dar una mano, a darle una mano a ustedes. Y a veces, en verdad, era, venimos por el fuego. Pero siempre poniéndonos como esa disposición de lo que sepan, tírenla. Y siempre, yo creo que, no sé, por lo menos en la Brigada Loma del Medio no podemos hablar de que hubo nunca un conflicto, nunca una discordia, nunca una antipatía. Todo lo contrario, creo que siempre sucedió la buena onda. Y de nuestro lado también, eso. Bueno, ustedes tienen la info, nosotros tenemos 20 sanguchitos de más. ¿Viste? ¿Quieren comerlo? Y por ahí era, no. Bueno, dejamos la caja, te da vuelta y atacaban como pirañas. Lo importante, como siempre, el encuentro, ¿no? De ir generando cercanía, de conocernos, incluso con gente que por ahí decimos, no, instituciones, pero bueno, digo, es esto. Hay un sujeto atrás y ahí tejiendo lazos, también se arman lazos ahí. Aguante el cipresal, nos llega ahí la juventud del cipresal. Vamos a una canción y la seguimos. Al 2944-802315 estamos con les cumpas de la Brigada de la Loma del Medio contándonos un poco su experiencia de construcción de brigada y de tejido ahí en el barrio y en toda la comarca. La tierra, somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos, cosas que dar, tengo un cielo claro y una luna para mirar, tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores, rancho humilde es mi hogar, tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Descansar de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Tienen la mirada triste, no paran de cantar, saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da, como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Sé que un día los dioses vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad. Seguimos de conversa con las cumpas de la Brigada de la Loma del Medio, acá por FM Alas, y nos llegan sentimpensares al 2944-802315. Les quiero mucho, un abrazo, qué lindo escucharles. ¿Se sintió el cariño, se sintió el amor en estos días? Sí, incluso ayer nos vendieron, no sé si decirlo, pero una cervecería famosa, famosa, que en un cierto horario ya no pueden hacer recargas de cerveza. Nos vendieron cerveza. Porque ustedes son la brigada. No. Abre puertas. Abre puertas. Y sacia bocas. No, pero sí, sí, realmente mucha gente como que cachó que estábamos en la situación esta y como eso, como diciendo, bueno, ustedes están haciendo algo, nosotros estamos haciendo lo que podemos o queriendo hacer algo. Sí, a través de las donaciones también. Agradecimiento. Las donaciones es tremendo. La verdad que un montón de cosas, por suerte pudimos equiparnos de herramientas, alguna maquinaria, llegó una motobomba que también teníamos ganas de charlar esas cuestiones que muchas de esas herramientas no solo son para el combate, digamos, del incendio y la urgencia que había en el momento, sino para estar preparados para cualquier situación, en cualquier cuestión, están esas herramientas que nos hacen sentir con un poco más de tranquilidad, que la verdad que es difícil el acceso allá al barrio y sabemos que si se prende, no sé, algún rancho, hasta que llegan tal vez los bomberos, con las herramientas que tenemos podemos hacer algo. Así que nada, a través de las donaciones se sintió también mucho el cariño de la gente. ¿Hay algo que esté necesitando ahora o aflojó? ¿Está necesidad de handys? Empezó a surgir otras necesidades que tienen que ver con pensarnos tal vez para qué estamos también ahora, ¿no? Nosotros tenemos como una situación en también en el barrio, además de estar pensándonos en acompañar en la reconstrucción, que es la red, la faltante de una red de agua, no hay agua en una temporada, en un momento del año, los pozos no tienen agua, entonces es importante también pensar eso. Y bueno, a partir de esas cuestiones sí van surgiendo otras necesidades. Ahora estamos pensando en cómo subir agua y cómo reservar ese agua. Así que estamos pensando bueno en otros objetivos que pueda tener la brigada o en realidad no solo la brigada, también tiene que ver con quienes habitamos ahí, el lugar, el barrio también. Como un fortalecimiento ahí de la organización comunitaria. Sí, creo que ahí nos empezó a suceder eso. Que dijimos, bueno, esta reunión, la que tuvimos era el domingo, fue de la brigada. Si bien muchos participamos, dijimos, no, esto ya es del barrio. O sea, ya. Y como decía Gino, no es subir agua como se estuvo intentando subir durante la emergencia, que fue en camiones, cisterna, en chata, con Totem, porque realmente somos 11 barrios ahí. 11 barrios, somos miles de personas. Los accesos están destruidos, las calles son, aunque no nos guste, son callejones de una sola mano. Hay que limpiar caminos, no es la época justamente para limpiar caminos, es la más compleja. Entonces, frente a esa situación, lo que veíamos era eso, era como, veíamos el centro comunitario Almafuerte loteado de circuito de camioncitos con agua, que después le decían, che, voy a la familia tal, ¿y dónde viven? No, en la calle John Lennon vas para el fondo, te chocás la Sebrino y Giovanni, doblás por la avenida Atahualpa y es como, el que venía de chofer decía, pará, ¿cómo? ¿A dónde me está mandando? ¿A dónde la está mandando? Acá. Aparte la descargaban, después era, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo pivoteo? ¿Viste? Entonces, tranqueras que las atropelló un camión, arbolitos que los pasaron por arriba, o sea, entonces, frente a esa locura, como decíamos, bueno, ahora estamos en el proceso de pensar las cosas más fríamente. Entonces, bueno, ya hay varias familias que le han hecho o algunos pozos, que siempre estuvo complejo porque es muy caro hacer perforaciones. Tenés que hacer perforaciones como de 50 metros en adelante. En pocos lugares se puede hacer. Y nosotros estamos del lado más cerca del filo hacia el Quenquentreo. Entonces ya hay un par de vecinos que se agruparon y empezaron a subir con bombas sumergibles agua del río. Entonces dijimos, bueno, que esto no sea que pasa en una punta y en la otra. Intentemos reagrupar 10, 15 familias y donde tengamos ahí bajada que entreo, bueno, 100 metros hacia abajo está el río. Hablemos con los vecinos que viven abajo y hagamos ese enlace para subir el recurso del agua. Agua para regar las plantas, agua para tener huertas, agua para los frutales, agua para la vida. O sea, ¿quién no quiere tener gallina? Y siempre el problema del agua. No sé qué, siempre el problema del agua. Estamos muy acotados en nuestra ruralidad, lamentablemente, por ese recurso fundamental. Si bien la mitad del año llueve y tenemos sistemas de acopio de agua de lluvia, con canaletas, con reservorios a la tierra, con piletas pelo pincho, pero creo que necesitamos un sistema constante de agua. Todos, con cualquier persona que viva ahí, obviamente te va a decir, prefiero el agua antes que la luz. Nosotros encima vivimos en una encrucijada donde ni siquiera llega la luz del Almafuerte ni la del Cipresal, y somos como una zona de los paneles solares, que somos todos vecinos, que la resolvimos así. Y bueno, pero el tema del agua sigue latente y sigue siendo una necesidad fundamental. El agua es vida, o sea, y lo sabemos. Entonces, creo que estas últimas reuniones, tanto de brigadas como las interbarriales, fue como, bueno, pongamos el foco ahí, vamos a necesitar dinero y mano de obra. La mano de obra la tenemos, o sea, tenemos las herramientas, tenemos, porque es eso. Y dinero, bueno, eso, vamos a hacer vaquita, y si no vamos a hacer una vaquita, no sé, haremos rifa. Y seguimos averiguando esto, qué sistemas son los mejores, qué tecnologías son las mejores, las más económicas para tanto subir el agua como para tener también reservorios cada vez más grandes de agua, y donde sepamos que el día de mañana nos vuelven a atacar con fuego y sepamos que nuestra fortaleza es mayor, tiene que ser cada día mayor, tenemos que ser conscientes de eso. Esto no va a frenar, y bueno, está en nuestras acciones y en nuestra organización como barrios y como personas en poder hacerle un frente a este tipo de circunstancias. Así que ahora sí, estamos trabajando en eso. Con ganas de compartir un poco cómo fue la reunión con el resto de las brigadas. Ah, eso es otro punto. Otro punto, claro. ¿Qué de la brigada pobre del lugar, del barrio? Sí, somos los más rajas. Hay una vez en una de las secuencias de ir a los territorios, una persona nos decía que... Ay, capaz sí, ¿por qué no se ponen otro nombre que no sea el de la Loma del Medio? Porque la Loma del Medio tiene mala fama, nos decían. Era como... ¿Por qué no se ponen, no sé, el del Cipresal? Era como... Y no, porque siento que también es reivindicar el lugar, que en verdad es tremendo territorio, es tremendo barrio, aguante la Loma del Medio. Y de verdad, como también como desestigmatizar y también organizarnos como comunidad, porque, o sea, en verdad hay mucho potencial, ¿no? El potencial humano en la Loma del Medio es increíble. Gente que aparte vivimos como súper recursivista, ¿sí? Como nos las damos maña con muchas cosas. Entonces, como todo el potencial para el barrio. Sí, y volviendo, ¿cuál era la pregunta? La reunión con la reunión con la red de brigadas. Eso fue en el CA3. Estuvo interesante que primero vinieron a contarnos su experiencia la brigada Sacha de Córdoba. Ajá. Fue como una previa que ya nos adelantaba este siguiente escalón, ¿no? Que era como organizarse con las organizaciones. Ya otro paso más que a mí me re sorprendió. Yo no me lo esperaba, que nos cayeron ahí con un montón de información, nos mostraron las herramientas. Alta experiencia nos transmitieron antes de esa reunión de brigada, que fue para mí súper valioso. Y después, bueno, surgió esta red de brigada que yo no pude ir, pero entiendo también que es fue clave, digamos, en la articulación. Lo que fue desde el SIC, la verdad que admirable, total. Poder identificarnos, ¿no? Vernos quiénes son, saber los grupos por nuestra seguridad, para hacer más eficientes las cuestiones, la llegada de comida. los vehículos, esto que la verdad que había que organizar los vehículos. Así que para mí fue bastante como nos hizo crecer mucho, me parece, esa organización de organizaciones. Y que el tema es esto, sostenerla. Ahora hay una próxima reunión, aparentemente el 12 de marzo, ahora dentro de poco. Uh-huh. También esto, el participar no solo en una asamblea general, que ¿cuántos éramos? 150 personas quizás. Cantidad de brigadas conformadas o en conformación, en trámites de conformación, llamémosle, no sé cuántos somos. Se hizo una especie de planilla con lo que se charló. Y bueno, es eso, más o menos era presentarnos quiénes éramos, cuántos éramos, dónde habitamos, y de qué estamos dotados, ¿no? Y lo más gracioso, esto fue muy gracioso porque éramos la única brigada que, lejos de decir tenemos un tótem, tenemos dos camionetas, tenemos, la nuestra, lo único que decía era falta de EPP. No, flojos de EPP. EPP es el equipo personal de protección. ¿Y pero quién se había puesto ese? No. Alguien. La información que rescataron fue eso, ¿verdad? Claro, pero habíamos dicho, che, tenemos motosierra, tenemos todo esto, pero y en un momento dijimos, bueno, andamos medio flojo de EPP y fue lo único que quedó. Y lo loco que después nos llegó desde una donación de unas chicas de Hasta el Agua que fueron a Chile, trajeron ropa ínfuga de estos bolsones, ¿no? De ropa que venden en Chile. Así que estamos con ropa ínfuga de Alemania. Ahora fuertes de EPP. Ahora estamos fuertes de EPP. Sí, no hubo compas que le dieron con un encendedor al... Hubo testeada. Segura, ¿no? Porque no hicimos cagada. Sí, podemos decir que hasta tenemos cascos ahora. Y me acuerdo que los pibes de la Brigada Sacha nos tiraron eso. Che, rescátense de las monjitas, que son estas capuchas ínfugas blancas. Las pueden hacer caseras. Nosotros un montón de herramientas las hacemos caseras. El equipo ínfugo es re importante. Gente de spliff, bomberos voluntarios. Y los del manejo del fuego siempre nos dijeron lo mismo. Laburemos ahí, pero ustedes un metro atrás, nos decían siempre. ¿Viste? Como, o sea, si hacen una línea de perímetro, ustedes... háganla un poquito más atrás de lo que lo hacemos nosotros. Me decía, porque ustedes no están con ropa ínfuga. Claro. Nos pasaba esa situación. Claro, después empezaba a sentir el calor en el pantalón, en la cara, en los ojos. De repente era echarse colirio como si fuera pasta dental en los ojos, ¿viste? Porque los ojos te quedan ardidos. Para los ojos, si bien no hay nada de protección, pero sí para la ropa. Y bueno, estas donaciones de ropa ínfuga fueron un golazo. La comunicación también fue bastante importante, que nos hizo organizar y crecer también. La llegada de Handys, ¿no? Nos organizó un montón y, bueno, una de las cuestiones también de experiencias a transmitir era esa, ¿no? La importancia de estar bien comunicados, de organizarse con una base, de que cada cierto número de personas haya un Handy, o si la cuadrilla es grande, uno adelante, uno atrás. Todas esas experiencias, la verdad que se compartieron a través de esa gran red y sumaron un montón. Vamos a lo importante. ¿Ya tienen logo? ¿Sabes que no? ¿O lo están dibujando? ¿Sabes que no? Mira, a mí me dijeron, lo podés dibujar. Y dale. Todavía no lo hice, pero ahora apareció una compa, Aileen, está en el grupo. No sé si le avisamos que estábamos acá. Es una buena tarea, sí, para acá. Y puede ser que haya entrado una compa diseñadora que se podría encargar de eso. Opa. Estaría buenísimo. Sí, como para darle más entidad. Sí. Porque otra de las cosas también que se charla en Red de Brigadas fue una de las donaciones, en la transparencia de las donaciones. O sea, cómo transparentamos el hecho que nos llegue dinero o herramientas si están en uso. O quiénes somos los que las usamos. Claro. Entonces esta idea también de conformarnos o de darle una entidad un poquito más formal, hasta creamos un Instagram por la misma situación. Creo que también a mí se me viene el tema del hecho de identificarnos. Me parece que es valioso por una cuestión de visibilidad que también nos protege como dentro de todas las circunstancias de persecución para policial, política, etcétera. Como que de verdad siento que la estrategia es ser visibles. O sea, para que seamos fuertes tenemos que estar unidos. Eso definitivamente, para que seamos fuertes tenemos que estar en conjunto, movernos en conjunto, y hacernos visibles, ¿sí? Y que realmente no quepa duda de qué es lo que uno está haciendo cuando va al territorio y cuáles son las intenciones de uno cuando está actuando en defensa del territorio de las personas. Y eso se notó bastante, por lo menos en su brigada, porque acá llevaban, bueno, los informes casi diarios de Mauri, contando lo que habían hecho, dónde habían estado, etcétera. También llevaban audios, han sacado fotos, han hecho videos, ustedes trabajando. Eso estuvo muy bueno. O sea. Incluso una de las cosas que transmitíamos y una de las cosas que se charló en la red de brigadas es como la orgánica, la cuestión orgánica de la interna y la externa. Cuando vamos al territorio el día de mañana, como Brigada Loma del Medio, y gente vecina que estén dos, tres de a pares, cómo los acoplamos a la brigada o cómo que ellos se sientan seguros y útiles también en la misma circunstancia, ¿no? La línea de ese acople de vecines que se acercan, nos llega un mensaje desde Córdoba que dice así: Hola Brigada de la Loma, gracias por compartir. Me acuerdo del encuentro en la Plaza del Duende. Me acuerdo de Luciano con su 4x4, realmente su ayuda fue genial. Gracias por darme la oportunidad de ayudar. Gracias por tanta sinceridad. Estamos en contacto para la próxima. Saludos, Emi, desde Córdoba. Vamos, Emi, gracias por estar. Sí, claro. Y de Luciano, un señor que llevó agua, todo, sí, sí, Lucho. Llenaba mochilas. Y bajaba y volvía. Ya es parte de la brigada. Ahí va. Terminó siendo parte de la brigada. Bueno. Y ahora incluso quieren conformar una cuadrilla en Valle del Lindo. Y ahí empezó la idea. La brigada es Loma del Medio, pero que los barrios, así como decimos, son 11, que creen sus cuadrillas y que estemos intercomunicados. Así como lo que aprendimos en esta experiencia en el CEA o con los pibes de Sacha, como diciendo, bueno, creemos esas células y esos núcleos y que estén entendidos en el territorio. Es como, a nosotros va a ser más fácil acoplarnos con la gente de Valle Lindo, el Alma Fuerte, que quizá con los que vivan en la otra punta de, no sé, de Machine. Pero una cuestión estratégica y de logística, ¿no? Por detrás de mi voz, escuchá. Otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escuchalos, escuchá. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escuchá. Otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Sosténlos con la vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escuchá, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha. Son camino que empieza, cantan conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escuchá. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta. Son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo. Con nosotros cantan. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Ocupados, organizados, y más de un rico de mierda se sintió zarpado. Allá al estado, ratis y soldados, y el cobarde de Fanchote disparando hermanos. Acá la lucha se transpira, pa' corte de ruta, capuchaga la mochila. Seremos lo que sea, hey, jamás gordiva. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o 200 pesos. como una pintada de Maximiliano, que vive la ranchada de este conurbano. La mano de Darío construyendo al barrio, para bajarlo de una vez a todos esos tiranos. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Estás escuchando FM Alas 89.1. En estos días difíciles nos acompañamos entre todes. fmalas.org.ar. Y el laburo que va a hacer, el laburo que veníamos charlando de prevención, creo que se puede hacer y es posible si pasa esto, ¿no? Si hay redes en cada barrio para poder llevar adelante eso, ¿no? Manos que puedan hacerlo. Nosotros más que lo que podamos hacer ahí en la zona donde habitamos, sería demasiado, ¿no? Toda la loma. Sí, es muchísimo trabajo. Pero siento que esas cosas son como una forma de organización, como fractal, ¿no? A mí se me viene esa imagen a la cabeza y es como muchas veces lo que hay que hacer es como concentrar la energía en organizar el núcleo y en habilitar a que otros núcleos también, y poder dar mano y que otros núcleos también se organicen. Y un núcleo bien organizado y bien conformado es súper sólido para recibir y contener y sostener y así a partir de un centro como a todo el territorio, ¿no? Creo que un poco también se me viene a la cabeza que esto de la reunión de la red de brigadas, que la idea es como nuclear o integrar como todas las brigadas que existen en la comarca, también va un poco orientado a eso, ¿no? Que es como es un territorio que es muy grande, es inabarcable como para que 15, 20, 30 lo hagamos. Pero en verdad somos un montón de gente con mucho conocimiento también del territorio, con mucha voluntad, y la idea es poder como organizarnos de una forma posta como fractal, como para que estemos bien organizados, aceitados y preparados para contener cualquier emergencia y también para prevenirla, seguro, ¿no? Que también es algo súper importante. En la cuestión del fuego, que no es solo apagar el fuego, sino todos los meses que tenemos de ventaja antes de que llegue el verano y se seque todo, a todos esos meses, no es como que el incendio no esté pasando en ese momento, ¿no? Tenemos que seguir todos esos meses trabajando, organizándonos, arreglando caminos, perfeccionando cada uno su casa, agrandando su reservorio, acopiando agua, organizándonos vecinalmente y etcétera, como para que cuando sea el momento álgido estemos todos organizados y preparados para ello. La semilla de pino se dice que es como que se activa con los incendios. Parece que no solo esa semilla, ¿no? Una semilla de tejido comunitario, sí, de territorio que se está activando a partir de estos incendios también. Y nos llega el club de fans que dice, no se enoje nadie, pero la brigada de Loma del Medio es mi favorita. Bueno, ahí van cosechando corazoncitos. Ahí va. ¿Probaron el colirio casero? Pregunta. Yo lo que había probado antes de este incendio había sido la lima, que no es el limón, ajá, sino la lima es el limón verde chiquitito, sí, que acá no es muy fácil de conseguir. Y te sacudís limón en el ojo, literal. Eso, ¿ante incendio o ante la repre lo habías probado? Chan, chan. No voy a contar en qué circunstancias. Yo también lo probé, pero no tenía nada que ver con incendio. No, pero funciona. Sí. No arde. Te deja el ojo re blanco. No arde, porque el ojo blanco. En principio parece que te va a arder como loco. Pero sí, sí, sí. Claro, te da esa sensación, sí, por el limón. Por claro, con el limón. Y yo decía, ¿cómo la lima si son la misma familia? O sea, son, no sé, duermen juntos incluso. Y no hay papilas gustativas en el ojo tampoco. Claro. Ahí te das cuenta. Sí. Che, ¿y hubo algún momento, acá vamos a entrar así más en anécdota, algún momento donde se la vieron difícil, se la vieron jodida, un momento así álgido que dijeron, acá no sabemos si salir corriendo o ir para adelante o qué? Sí, creo que fueron por lo menos dos situaciones o tres que vivimos similares. Creo que la que contó vos, que la del pino ese que se cayó y estábamos pegados, o sea, estábamos en un bosque nativo. Había un camino y ahí ya arrancaba una especie de pinar muy desprolijo. Y sí, fue esa situación de fuego alto, descontrolado, en un atardecer donde estábamos con el cuerpo ya bastante molido, más con ganas de descansar que de activar y tener que darlo, no todo, recontra todo para que no se desboque. Incluso esto, un accidente que hubo de una suerte de un volteo de un árbol, se chocó con otro árbol y hubo que hacer un doble volteo y los compas se cayeron con la motosierra. La motosierra, por suerte, estaba trabada a la cadena, así que golpeó en uno de los compas, que después cayó arriba un palo y se ensartó el palo en el pantalón. Aparte que trabajando todo en terreno súper empinado, sí, es que sí, nunca en llano, ¿viste? Sí, nunca en llano. Sí, sí, la pendiente, no sé a cuánto estaba, pero era tremendo. Sí, esa situación fue, no fue un sálvese quien pueda, pues no tuvimos que replegar, sino actuar, pero estábamos muy, muy muy en desventaja. Yeah. O sea, ya no había agua, o sea, no estábamos muy muy a contrarreloj. Adrenalina hasta el tope. Y sí, que sí, muy mucho. Y sí, incluso al otro día, ¿te acordás que volvimos? Y al otro día habíamos dejado alguna parte recontrolada y al otro día volvimos a las 7 de la mañana y ese pinar, que no queríamos que se prendiera fuego, se estaba prendiendo fuego. Fue tenaz. Fue la situación que enchufamos nuestra motobomba y empezamos primero a baldazos, trajimos la motobomba, la enchufamos a un canal que habían pinchado unos vecinos y empezamos a regar ese pinar. Y cayó el split con 30 brigadistas a hacer cortafuego abajo y 2 horas más tarde llegó la motobomba split con 300 metros de manga. Ese momento, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, todos lo saben. Incluso el dueño que había canalizado el canal cayó re enojado porque lo habían roto a pico para meter. Y cayó re caliente, como diciendo, yo soy el dueño de todo esto. Ah, sí, se te está quemando todo, se va a quemar todo. Y el tipo bajó un cambio, ¿en qué ayudo? Dijo. No lo vamos a nombrar porque no queríamos generar disturbios con el vecino, pero esa situación se rescató, como diciendo, che, loco, esto no es por vos, esto ya es por todo, es por el bosque, por la vida de un montón de gente, de hogares, ¿viste? Y se pudo contener, pero fueron, no sé, 3 horas que estuvimos. Ese momento igual fue como increíble. Yo lo recuerdo como algo, como de ver, de visualizar el potencial que tiene la acción mancomunada de mucha gente. O sea, como de mucha gente enfocada en el mismo lugar, todos. Unos cortaban, otros agarraban las ramas, las revoleaban, 50, otros rastillaban al mismo lado. Todos estábamos pegados unos al otro, pero éramos mucha gente y ese pinar no se prendió fuego. Si hubiera prendido fuego hubiera sido un desmadre, se quemase barrio. eso no pasó porque estuvimos todos muy a tiempo ahí en un esfuerzo como muy coordinado de controlarlo y de quitarle toda la capacidad combustiva a ese foco y muchas horas después, pero nos fuimos y ese foco estaba controlado y no se prendió y no avanzó y se extinguió y increíble, impecable, de verdad es. Sí, otra situación similar habíamos vivido en Cabeza del Indio, ahí a 2 kilómetros al norte de la Pampa de Catalán, pero eso fue más tranqui. Sí, había un barranco de piedra y me acuerdo que varios compas tuvieron problemas con el humo. Agarró un ciprés, agarró un par de pinos y la cortina de humo venía hacia nuestro lado, el fuego venía, el calor, la radiación del calor venía hacia nuestro lado y me acuerdo que los de Split nos dijeron, che, no llegamos con la manga, ustedes tienen mochilas de agua, corran hasta el camión, cárguenlas. Correr significaba 500 metros dentro del bosque, los caminos eran los cortafuegos que habíamos hecho y eran todos irregulares porque había focos secundarios y terciarios por todos lados, ya en un proceso más de enfriamiento, pero bueno, había que caminar por zonas calientes con las mochilas con 20 litros de agua en la espalda y de 6 mochilas que teníamos, 3 solo llegaron hasta el fuego. La cortina de humo que había que atravesar era como de 10 metros, humo blanco. Me acuerdo uno de los chicos de Spliff se descompensó porque el calor y el humo que había era tremendo y ahí fue donde vino, ellos, claro, trabajan en coordinación con el equipo aéreo y cayó el helicóptero y la avioneta y nos regaba cada 5 minutos, o sea, regaba el fuego, nos regaba a nosotros y aplacó ese humo. Yo me acuerdo que en ese retroceso para ir a buscar las mochilas de agua me caí con la motosierra que pesa 8 kilos sobre las piedras y me dolió el brazo 3 días porque caí con el cuerpo y con 8 kilos de motosierra. Y igual tiré la motosierra y salí corriendo a buscar a las mochilas. Yo creo que esa situación sí fue bastante tensa, sí. Y varias personas incluso no pudieron cruzar el humo porque no pudieron cruzar el humo. Sí. Tuvimos que cruzar, cargar las mochilas, porque las compas no, como dijeron, no. O sea, es eso, es tomar conciencia hasta dónde arriesgás, sí. O hasta dónde pones el cuerpo y donde tenés que ser consciente y hasta acá llegué. Los pibes de Spliff, lo mismo. Eran 3, nosotros éramos 15 y lo mismo. Ellos no trabajan con máscaras de gas, no tienen nada. El barbijo no, en esas circunstancias no funciona, sirve. No sirve. Y quedás atrapado. No, aparte te va a afectar mucho la visión, calculo. Pues. No ves nada. No, el humo era blanco, espeso y solo sabías que si habías ido por ahí y volvías. Las pibas que no habían ido no sabían a dónde estaban yendo. Claro. O sea, yo fui y volví, pero porque conocí el camino, sin humo. Ahora, viste, muchas veces se dice que las mochilas no funcionan tanto. En ese caso, funcionaron, sirvieron. Contra, nos salvó, o sea, hasta que llegó la avioneta, el helicóptero, a sofocar, ya estamos en fuego de copa, o sea, ya no era un fuego rastrero. Porque en un momento, cuando vos tenés un cortafuego y estás haciendo otro cortafuego, hay algo que se llama anclar, que es como unificar, y sellás un perímetro de avance. No logramos hacer eso. No se llegó a anclar y... la cagada, o sea, cruzó el fuego, el cortafuego y empezó a avanzar sobre las copas y las mochilas hicieron de que podamos voltear los árboles que se estaban prendiendo fuego, y ahí fue la sofocación de un par de compas nuestros con motosierra y los de Spliff, porque estaban cortando árboles prendidos fuego, con motosierra y volteándolo, y nosotros intentando mojarlos para que no les sofoque el calor. O sea, era una locura. Y encima tener que voltearlos para el lado correcto, porque si caía para otro lado... Si cae para el otro lado es la cagada, claro. Y otra los vientos. Que en un momento uno de Spliff que estaba con el handy fue el que dio el aviso al aéreo, me acuerdo que nos daba la orden, como diciendo esperen, y el viento iba para un lado. El viento cambió, dijo, ahora, 4 motosierras, pum, voltearon, y así las mochilas de agua, listo, replieguen y replieguen. Era una cosa así... Súper coordinada. Sí, súper coordinada, y nosotros como diciendo, bueno, ustedes saben, estamos ahí, vista la orden. Me dijeron que más de uno se bañó gracias al aéreo, hacía mucho que no se bañaba. sí. Estamos conversando con las cumpas de la Loma del Medio, vamos a escuchar una cancioncita, se nos va sumando parte de la brigada. Thank you.

sigue resonando y dice: bravo, Brigada de la Loma del Medio, gran oportunidad esta de escuchar a quienes sabíamos que se le estaban jugando. Abrazo grande desde Buenos Aires, gracias. Y se nos multiplicó acá la mesa de la conversa. Bienvenida. Sigue llegando gente. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Es medio como tirarla y la gente se suma. Llega una camioneta. La especialista. Llega un tótem, sí. La especialista en handy, me dijeron. Nuestra. Uy, ay, Dios mío. La única persona de toda la unidad que se está capacitando en handy. Eso hay que aclararlo. Ah, sí, ¿está la capacitación ahí de dónde está, en Machine, esa capacitación? Sí, en Machine. Sí, me parece, no sé, de lo que venía hablando más o menos, pero re importante esto de la continuidad de la organización, que por ahí en otras ocasiones no se ha dado. En diferentes luchas en la comarca es como que bueno, creo que hay una continuidad y eso es muy hermoso verlo, ¿no? Sentirlo, ser parte. Así que bueno, en este caso seguir capacitándonos. Uh-huh. Con todo lo que se pueda, seguir nutriéndonos, para seguir preparándonos y para estar así preparados, ¿no? Preparades también. Eso es re importante. No sabemos bien qué es lo que se viene, pero estar plantados y preparados y lo más capacitados posible. Y sí, se está dando una capacitación de handys ahí en el Machine. Muy lindo, un grupo re lindo, un grupo los sábados y otro grupo los domingos. Yo la verdad es que no soy la persona más indicada para venir a hablar de esto. Justamente me cuesta muchísimo lo que es esta tecnología, la tecnología en general, y manejar estos bichitos, ¿sabes? Como le digo yo. Pero la verdad que está buenísimo y es una herramienta re zarpada para cuando no se peleen problemáticos. Una herramienta re zarpada para cuando estábamos ahí en ese momento, ¿no? ¿Y cómo fue ahí tu primer contacto con un handy ahí con la brigada, con el fuego cerca? Con los chicos, con la brigada de la Loma del Medio. Llegaron tres handy de donación, uno de esos días que convocábamos a las 7 de la mañana en la Plaza del Duende, cayeron tres handy, medias. Ah, bien. Me acuerdo que necesitan medias, nos sacamos los borseos con las medias rotas y sucias, las dejamos ahí. Flojos de medias andamos, nos pusimos medias, fue tremendo eso. Son un montón de gente esperando en auto y nosotros poniéndonos medias. Okay. Y los handys. Y claro, en ese momento nos llevan los handys sin batería. Así que recién al otro día los pudimos cargar y los aprendimos a usar con el manual de instrucciones. Como lo básico, y ahí de todo que hicimos una frecuencia, la propia de la brigada, que es la 400-180. Después Pa me va a contar un poquito de la frecuencia, yo eso no lo sabía. Hay algunas que son como de acceso público, VHS es. VHF son VHS. Las que usan spliff, manejo del fuego y las instituciones, del 100 al 200. Que bueno, esas son las que no tenemos que saturar, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso lo reexplicaba el muchacho este que está dando el curso. Y después de 200 para, creo que de 200 para arriba, de 300 para arriba, ya es UHF, que es el común, el que podemos usar más nosotros comúnmente. Claro. Igual una brigada puede tener también VHF, no sé bien cuál es la diferencia de la frecuencia del VHF y el UHF. Estoy aprendiendo. ¡Ah! Para la semana próxima. ¡Ah! Pero bueno, la importancia de no saturar eso, del 100 al 200, porque es donde están las instituciones, y esas son como pistas, ¿no? Como calles. Entonces, si las saturás o si no, puedes estar escuchando, pero no interferir. Claro, nosotros lo que hacíamos en el territorio, y que nos ayudó un montón, porque al principio lo que hacíamos era el sistema de Chasqui. Como quizá contaron los pibes de Sacha, bueno, ellos nos pasaron esa info que en verdad ya la veníamos usando. Un día estábamos en Wharton, por ejemplo, y estábamos en el Pozón de Alberto y hay que descender 15 minutos y volver. Entonces nos dijeron, vayan hasta el pozón, hablen con uno de los hijos de Alberto. Claro, éramos 15, no íbamos a bajar los 15. Y el sistema de Chasqui es eso, mandás un informante, vuelve y pasa la info. Era algo que veníamos haciendo, claro, pero con un handy, lo hacíamos sin handy. Okay. Y sin poder andar a los gritos, entonces... El chasqui original. El propio chasqui, corriendo, tanto subiendo como subiendo y bajando, sí. Sí, nos remitimos a lo más rústico de todos los sistemas. Okay. Bueno, y después cuando nos llegan estos handy, claro, aceitamos un montón. Tanto la información de lo que estaba circulando en cuanto a focos del fuego, a los accesos, y esto, a poder escuchar más que nada a los bomberos y estar al tanto de un montón de cuestiones que van sucediendo con respecto al viento, al agua o dónde está Sí, donde está el fuego, básicamente. Porque me acuerdo ese otro día, también fuimos hasta el callejón de la familia Tillería, esperamos un chasqui que fue en cuatriciclo y se tardó 40 minutos en ir y volver. Y claro, eso en verdad es un montón de tiempo que se demora. Y tampoco teníamos handy en ese momento. Y también por una cuestión de seguridad. Uno cuando va a la línea del fuego, siempre la primera cosa que hay que tener como... es por dónde, como importante, es por dónde ingresás, dónde está el fuego, y lo primero que tenés que pensar es por dónde salís. Claro. Porque lo primero es la seguridad. O sea, vos vas a garantizar la seguridad al bosque, garantizar la seguridad a las personas, pero primero la tuya y la de la brigada, que se está metiendo en un lugar peligroso, llamémosle, ¿no? La vía de escape. La vía de escape. Y son esas cosas que, como bien decíamos, que capaz Pame ahora está con el tema de la capacitación de handy, pero también está la capacitación teórica. Hay unos manuales para combatientes del fuego, hay varias información dando vueltas que se va compartiendo, y está buenísimo porque son cosas que por ahí uno venía sabiendo, como decía Oski, en la práctica, en lo pragmático, en el día a día, y después te das cuenta que en verdad el funcionamiento, los accionares y cierta información ya la venías como teniendo, como esto que el fuego lo apagás también con tierra, es como un matafuego que echa un polvo, ¿no? ¿Cómo sacas el oxígeno? ¿Cómo desoxigenás? Claro, no es solo agua y así un montón de... O cómo accionan las cuadrillas pedestres, como decíamos hoy, ¿no? Primero las herramientas de corte, después vienen las otras, como cómo te organizás. Y así hay un montón de info que está buenísimo, que no solo las personas que estemos integrando brigadas o intentando integrar una brigada, sino la gente en general sepa cómo funciona. Porque otra de las capacitaciones que tomamos fue la de bomberos voluntarios 3 de febrero en la universidad. De motobombas. Pero en un momento se tocó a nivel teórico, porque ellos no querían abarcar el tema de incendio de estructura. Incendio de estructura entendemos como una estructura, que puede ser una casa, un galpón, lo que sea. Y ellos lo primero que nos decían es, primero llamen a los bomberos, después accionen. Y era como, en el accionar mejor ni se los decimos, porque es ponerte en riesgo. Básicamente porque vos abrís una puerta y entrás con ventilación, o sea, oxigenás un fuego que te puede atrapar. Puede explotar, puede haber una garrafa, un circuito de gas, las paredes se pueden desplomar, los techos se pueden desplomar. No es como las películas que uno ve, que por ahí una casa se está prendiendo fuego y están los personajes jugando a las cartas. Ayer vi una peli que era como, eso es una locura. Con el humo que hay adentro te intoxicas. O sea, no, eso no, puede no, no puedes jugar a las cartas y estar charlando de la vida mientras se está quemando todo. O sea, muy poético, muy romántico, pero no es así. Entonces, bueno, hay que entender eso, el qué hacer y el qué no hacer. Y bueno, si nos remitimos a lo que nos compartieron, vamos a decirlo, o lo voy a decir, que es atacar el fuego de afuera. Se está quemando una casa, atacalo afuera. O sea, rompe los vidrios a piedrazos si querés y tirale todo el agua que tengas. Todo el agua que puedas. Pero no te metas. No te metas. Si hay una persona, si hay un ser vivo dentro de la casa y hay que evacuar, arriesga tu vida por la vida de otro que se puede perder. Sí. Pero más allá de eso, no hay que meterse en un incendio de estructura sin agua. O sea, lo único que se puede meter ahí es con un traje. Claro. Trajinífugo y... Sí, no. Hay una lectura que claro. A la casa de mi vecina, sí, quemándose la casa. Agarró el techo. Claro. Como muy importante ver, ¿no? Primero, cualquier tipo de fuego, observar y ver por dónde ataco, por dónde entro, por dónde voy. A veces tiene que ver mucho con la intuición de cada uno. Sí, lo mejor es obviamente no meterse. Pero bueno, nosotros cuando... Eso fue otra, hace poquito, un año más o menos, se quemó el techo de la casa de una vecina. Vimos fuego y fuimos con dos vecinos corriendo. Cuando llegamos, lo primero que hicimos es mirar. Y yo digo, bueno, si no hay nadie adentro, es como, viste, llamamos a los bomberos. Y cuando miro, estaba mi vecina ahí adentro corriendo. Imagínate la desesperación, ahí nomás nos metimos y estaba sacando las garrafas y eso. Pero bueno, era el techo lo que se pudo salvar la casa. La salvamos porque de repente eran 20, 30 vecinos, sí teníamos agua, allá en el ecobarrio. Y esa es la situación. Si el fuego empieza abajo y es una casa de dos pisos, si no tiene divisiones interiores, o sea, siempre hay que leer la situación. Y ellos como bomberos voluntarios y nosotros como civiles, llamémosle, por más que estemos todos intentando conformar brigadas, es esa, como, che, no hagamos locuras. Pero bueno, después frente a la locura y a la realidad, uno ve qué hace o qué deja de hacer. hiper vitales, ¿no? Todos estos saberes que son, sí, hacen al territorio, ¿no? Como claro, aprender cosas situadas. El otro día vino Santiago Bondel y nos decía, bueno, tenemos que aprender de vientos, digamos, ¿no? Sí, también. Sí. Es conocer cómo son, cómo funciona en nuestro territorio. Sí. Digo, sí. A veces tenemos la idea teórica, pero bueno, hay que bajarlo y cuáles son los vientos de acá, cuáles cuando vienen de afuera, digamos. Sí, también cómo, creo cómo que impactan. Eso es súper importante por ahí, como de que las brigadas articulen con la gente de los territorios, ¿no? Como que también la gente que, no sé, por cuando íbamos, un tiempo que estuvimos en la cabeza del indio, articulábamos directamente con una persona que se llamaba Miguel. Miguel Pinilla. Miguel Pinilla, que Miguel Pinilla como que todos íbamos y le paramos, ¿verdad, Miguel? Porque Miguel sabía mucho sobre ese territorio, ¿viste? Como por dónde va, por dónde entra la corriente de aire, por dónde se puede bajar, por dónde no se puede bajar, por, como... Cada vecino de las cinco esquinas. Claro, es súper importante cómo articular directamente con la gente que tiene mucho conocimiento sobre el territorio, ¿no? Como también en la comarca creo que hay tantas diversidades de pequeños climas y de pequeñas corrientes de aire y de... Es una zona de cordillera y precordillera, entonces hay mil túneles, ¿no? Entonces... Súper importante también. Solo hablábamos en la brigada internamente, también se habló en la red de brigadas, como la importancia de articular con la gente local, ¿no? Como también desde ese lugar de estar como disponible siempre, pero validando el conocimiento de la gente local y de la gente del lugar, que finalmente es la que tiene como un bagaje de experiencia que uno no tiene cuando llega al lugar, ¿no? Puede hacer mil lecturas de, ay, esto puede ser así y así. Seguramente que otra persona puede tener una certeza bastante al respecto. Y eso sí, ese tema, creo que es una de las diferencias entre una brigada autoconvocada y los cuerpos estatales que combaten el fuego, que vienen con otra planificación y que nos lo han contado, nos lo han dicho. Que por ahí venía un vecino, 30 años viviendo en el lugar, y venía esta gente, accionaba y le decían, che, pero yo haría esto, esto y esto, y nadie lo escuchaba al vecino, ¿viste? A mí me pasó en el Puyén también, que habíamos ido hace poco. Ah, cuando fuimos, ¿te acordás? Sí. Yo ese día fui a lo de Castillo, a lo de Ramiro Castillo, y me acuerdo que veo que la línea de cortafuego había sido el álamo plateado. O sea, el álamo plateado, el follaje no tiene tanta resina, entonces no se quemó. Y protegió le protegió la casa. Al padre la perdió, la hermana perdió la casa. Y la casa se salvó por tener dos líneas de álamo plateado. Tenía álamo, el otro, que para el viento, y el álamo plateado para el fuego. Era como, ¿cómo no lo sé? ¿Cómo no lo sabemos? O sea, un diseño. Tremendo diseño, era como, y no, información súper vital. ¿Entendés? Como el álamo plateado corta el fuego porque no se quema la hoja. Y el fuego pasó de largo y le quemó las dos casas a los vecinos. O sea, una locura lo que hizo, y este tipo se la salvó. Y ahora, como había perdido el corral donde tenía su ganado, estaba volteando parte de esa, o estábamos volteando parte de esa, de ese álamo para que puedan pastar los animales también, ¿no? Es como también una emergencia y otra emergencia. Ahora dijo, sí, ahora el fuego no es, está todo quemado a mi alrededor, dentro de 15 años puedo volver a pensar en fuego. Hoy tengo que pensar en los animales y en mi trabajo que no tienen que comer. Es un eso, ¿no? Como siempre, pensar en las escalas de prioridades y hacer una lectura general de las situaciones cuando actuamos. Y esos son un montón de aprendizajes que deja el fuego también, ¿no? Como, bueno, esto de los álamos plateados que vos decís, los pinos, ¿dónde está? El maitén, yo he visto, claro, en Cuesta del Ternero, en golondrinas, en diferentes... Si vos el tenés maitén un no se quema. Y si vos tenés un cerco retama, en cambio, decís, bueno, claro, pará, sí, claro, no es muy conveniente, estás haciendo como una mecha, claro, gigante, sí, hacer, sí, tu casa, más o menos. Sí, el maitén es una, etcétera, protección, etcétera, que hay, claro, y no prende, no agarra. O sea, sí, he visto un leñero, sí, gigante contra un maitén enorme, sí, la lengua de fuego, y no... En general, bosque no nativo, ¿no? Y no, claro, el bosque maitén nativo, sí, no se incendia tanto. Sí. Claro, el radal, por ejemplo, sí, es como... El radal se quema, sí, mucho el follaje, sí, el muy follaje, inflamable. Sí. El ciprés, la corteza, muy inflamable. Sí. Crece, y los cipreses cuando tienen 25 metros alto, va subiendo. Sí. Entonces muchas veces, capaz que algunas fotos deben haber visto que hay una zona quemada y estamos volteando algunos árboles altos porque son cipreses que como un cigarrillo, pero va por dentro. Claro, va, sí, por dentro, y va subiendo el fuego. Entonces cuando llega a la copa, dentro de 3-4 días se reactiva el fuego. Y claro, depende el árbol, depende el viento, depende la circunstancia. Así es como el fuego que parecía controlado vuelve a una etapa anterior, que es la de fuera de control. Por eso conviene voltearlos. Por eso conviene voltearlos, exacto. Y una vez que lo volteas, tenés que actuar rápido. Como picar el tronco o que el follaje se queme. También es como, es hacer y pensar lo que vas a hacer. Nunca dejar el muerto ahí porque puede ocasionar... O sea, eliminaste un problema y generaste otro. Sí, estás y, tirando combustible al piso. Estás tirando combustible, sí, tal cual. ¿El coihue qué onda? Uy, coihue se me viene acá a la cabeza, el coihue este gigante en, el, en sí. La cordillera por el... Cuando estábamos en Wharton, claro. En la troncal donde, bueno, justo donde arrancaron los... Uno de los focos, que es pasando el mirador de los piches, como una hora más arriba. ¿Por los pozones de julio? ¿Era los pozones, sí, no recuerdo el lugar. Bueno, pero es antes del cajón del azul y en la ladera izquierda. No, estamos en, más allá. Arriba. Estamos arriba en la montaña. Y ahí sí, había coihues y... Había un coihue que estaba prendiendo ese fuego. No, o sea, estaban las personas de manejo de fuego ahí también. Sí. Pero era un palo muy grande, era un árbol muy grande, estaba prendiendo ese fuego, así como acostado, todo el acostado. Y en un momento dijeron, no, eso hay que dejarlo ahí, pero y si va a seguir ardiendo durante mucho tiempo, ¿viste? Durante mucho tiempo. En algún momento como que empezamos a fraccionarlo y a sacar todo lo que no estaba caliente y no estaba como prendiendo fuego como para alejarlo. Porque si no, eso iba a estar prendido no sé cuántos días, era muy grande... eso, no había agua tampoco ahí. Tremendo esa imágenes muy flasheras. Y ese día, ¿te acordás que estábamos trabajando y de repente se cayó también un par de cipreses? Que nos dimos cuenta. Nosotros estábamos tranqui haciendo un cortafuego, despejando el área, y de repente nos damos cuenta que había dos cipreses gigantes hacia nuestro hacia donde estábamos trabajando que no tenían base. O sea, nosotros le dimos una corteza roja y cuando lo miramos de costado ya se había consumido las raíces. Sí. Estaban a punto de caerse. Uno se cayó. Allá arriba. Sí, cuando estábamos allá arriba. Y ahí me acuerdo, hablamos con el manejo del fuego y dijeron, sí, chicos, gracias por avisar. Ustedes suban, nosotros los volteamos y después nos encontramos arriba. Genial. Dice, si se nos descontrola acá abajo, les vamos a pegar un llamado y evacuamos. Porque ese era el tema. Ese día con manejo del fuego, ¿te acordás que trabajamos así muy, muy en conjunto? Porque estábamos en una ladera, cientos y cientos de metros subiendo y subiendo. Entonces íbamos de a cuadrillas, de a 5 o 10 personas haciendo una suerte de postas. Y ellos nos decían, si a los de abajo se les descontrola, los de arriba van a quedar atrapados. Porque no tienen vías de escape. O tenés que corretear mucho por el bosque y te podés perder. O sea, es muy... Y ahí había, no sé, había como unas laderas muy abruptas de piedra. O sea, realmente no tenías lo que se llama una ruta de escape. La ruta de ingreso era la misma ruta de escape y la ruta de escape era la que se podía llegar a sellar por estos árboles. Se podía obstruir. ¿Y ahí todavía en esos días estaban los turistas por ahí en los refugios? No, ya los habían evacuado. Ya estaba todo prendido a fuego, sí, ya estaba todo reducido a cenizas. Sí. Tremendo. Incluso hablamos con refugieros que nos decían, ustedes son los primeros hoy. Sí. O sea, éramos los primeros porque llegamos temprano. Después cayó más gente. Además de lo manejo del fuego, dice, estamos solos. No están dejando pasar gente que nos ayude. Y esto se está, están dejando que se queme la cordillera. O sea, que se nos queme todo. Y el tipo así, como, este es mi lugar. O sea, yo vivo acá. Y una mezcla de enojo, impotencia. Él estaba con sus hijos, también refugieros. Y me acuerdo que llegamos y había en un plástico, no sé, 20 sanguchitos, 4 manzanas, y después de caminar como 3 horas, llegamos, almorzamos y subimos, ¿no? Con lo de manejo del fuego ese día también, nos convidaron sándwiches, o sea, nos dábamos cuenta de las circunstancias. Horas y horas caminando, recansados, y bueno, al final sí hubo una señal de evacuación y tuvieron que salir todos corriendo, nosotros ya habíamos bajado del lugar. Y cerca de este lugar fue donde le hicieron la cama a Nicolás Heredia, al Tom, al otro día. Fueron las detenciones. Día. En el mismo lugar por donde habíamos pasado. También hubo un par de videos de estos policías apagando un fuego con un balde. Los habíamos cruzado. Hubo toda una situación ahí donde dijimos, che, podría haber caído cualquiera. Realmente lo que estaban buscando era chivo expiatorio. Ya sabemos cómo funciona, pero eso, los tuvimos en la cara, básicamente. El otro día fue lo de la comisaría. Después de la comisaría volvimos otra vez al fuego. Pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y ahí también esta necesidad que hablamos en un inicio de, bueno, somos la Brigada Loma del Medio y sigamos lo que estamos haciendo. ya vamos. Tenemos dos miedos, o sea, ya no es el fuego, sino el de las detenciones, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a hablar después de los miedos, si quieren, y si hubo bajona o no después de todo esto, si hubo momentos, pero nos tenemos que ir a la tanda. Ahora seguimos. Claro. Estás escuchando FM Alas 89.1. En estos días difíciles, nos acompañamos entre todes. fmalas.org.ar. Seguimos tejiendo la conversa acá con la Brigada de la Loma del Medio y al 2944-802315 nos llegan estos mensajes. Acá una radioparticipante que cuenta un poquito su experiencia ahí en el fuego. Con esa buena onda funcionan perfectas las brigadas, abrigadas. Qué huertaza que se arma con esa experiencia adquirida de jardinería extrema. Bracito en alto y carita con corazón. Qué belleza tener handy algún día. Una vez mi primer día me separé del grupo un ratito en un frente tibio, ni sabía el tema de ruta de escape y eso, a puro instinto. Me tararé unos reggae y le mandé tranqui. Un silbato, aunque sea, sirve. Bueno, y un abrazo para el que se tararé esos reggae y encontró al grupo de vuelta, ¿no? Porque son momentos, a mí también me ha tocado a veces. Te separás, ¿viste? Y son cosas que pasan a veces. Hay unas cancioncitas y enseguida volver a encontrar el camino. Levantar el nehuén interno. Sí. ¿Y el silbato sirve? El silbato sirve. Nosotros no lo hemos incorporado todavía, pero en un momento dijimos, además de tener handy, quizá no logremos tener un handy por persona, entonces quizá el uso de silbato está bueno. Pero para que sea una suerte de alarma también. Porque nos ha pasado estar con otros compas autoconvocados de que han hecho gritos de agua, agua, fuego, fuego, y no está bueno, o sea. Se usa mucho los silbidos igual en general. Claro. Sí, los silbidos. Me vino un sonido. ¿Qué hacemos? Es como un llamado interno. Y te responde alguien por allá. y es listo. Y eso significa regrupamiento. Claro. Eso siempre significa regrupamiento. No es una alarma. No es salir corriendo. No. Claro, no es salir corriendo ni fuego, porque en verdad, yo me acuerdo que es ciencia, pero si estamos yendo al fuego. O sea. Y bueno, sí, obviamente se estaba quemando algo y necesitaban ayuda. Fuimos y en verdad era. No era tanta emergencia la situación. Después, pues esas personas habían ido la primera vez y estaban en una situación así como de angustia. Sí, de angustia y sí, que todos la sentimos y aprendizaje. Después, una hora después, sí, vimos una situación mucho más alarmante, estuvieron ahí, dijeron, ahora entendimos lo que en verdad es fuego, fuego, y que se desborde y que tengamos que ser 25. ¿Vos estabas, Pame, también? Sí. ¿Vos estabas, Oki? Sí. ¿Vos estabas allí? No, yo no estaba. Pero me pasó mucho esto de que ver a gente preocupada porque veía prendido del lado, lo que le llaman del lado del quemado, ¿no? Y cuesta bastante hacerse la idea de que eso tiene que prenderse, tiene que quedar así prendido, y mucha gente... por ahí las primeras veces desesperada o gastando energía y recursos en querer apagar algo tal vez de ese lado y hay momentos, no hay que tener esos criterios porque hay momentos donde podés estar tratando de apagar eso, pero si la emergencia está en frenarlo, tal vez ese agua y esa energía conviene ponerla en frenarlo. Claro. Sí, y otra para mí el dibujo del fuego, que es algo... creo que hasta internacional, es como un animalito, ¿no? Entonces tiene una cabeza por donde avanza, una cola y los dos flancos, el izquierdo y el derecho, si lo miras de la cola. Entonces la cola es lo que ya quemó, es donde va avanzando. La cabeza es a donde se dirige, generalmente va en dirección hacia donde va el viento, o a donde tiene material y combustible hacia donde avanzar, o si no encuentra algo no inflamable, como puede ser un curso de agua, como puede ser piedras, como puede ser tierra, arena o lo que sea. Entonces, más o menos, ese es un animal que va avanzando. Y hay que entender que a veces se generan bahías, que simplemente es como el fuego se abre y queda una zona sin quemar. Y que quizás si la bahía se cierra y se forma una isla, ya está. O sea, lo lamentamos por esa isla, por ese pedazo de bosque, pero es casi gastar recursos, tanto de energía como agua o fuerza, en sofocar algo que no tiene futuro. Si es que esa cabeza sigue avanzando y es más emergente atacarlos por los costados, por los flancos. Entonces también esa cuestión de entender esto, que uno va con una energía y la energía del fuego es mucho mayor. Entonces es donde nos ponemos a realmente a trabajar o a coaccionar. Creo que el plan de manejo del fuego, parte de la información que nos compartía era eso, como la estrategia. Ir con una estrategia. Ahí va. La radio participancia nos manda una pregunta y después sumo una yo, así ya responden todos juntos. ¿Con el viento no puede girar la cabeza y la cola? Claro, sí. Puede girar. La cabeza es como hacia puede donde cambiar. Sopla el viento, ¿no? Entonces, si el viento cambia, es como si se pegara un girito vertiginoso y girara la cabeza para otro lado. Claro. Sí. ¿Y el silbato? Reagrupar. O el sonido. ¿Pero de dónde viene el sonido o dónde arrancamos, dónde nos distribuimos? ¿A dónde reagrupamos? Y yo, si me preguntas, ¿a dónde está el sonido? Ahí va. ¿A dónde está el sonido? O sea, como si el sonido me está aquí cerquita, me voy vamos y con el reconocimiento de cara a cara, ¿para dónde vamos a ir? ¿Viste? Como el como si me llamaran. Es importante no separarse también. Sí. Si escuchás un sonido... Sí. O por lo no, menos no salir para cualquier dos. Lado solo, ¿no? Claro. Por lo menos siempre en grupo y ahí varias cabezas van a pensar mejor que una, ¿no? También de repente siento que, por ejemplo, no sé, había momentos en que íbamos y de repente llegábamos 11 personas a territorio, pero finalmente nos terminábamos repartiendo en dos grupos, en donde habían unos 5, otros 4, o incluso más, de a 3, grupitos de a 3, de a 4. Pero importante mantenerse en conjunto, importante, importante no estar solo por ahí, ¿viste? Como por mil aspectos, importante no estar solo por ahí. Sí, y otra, entender que el fuego también tiene un ciclo, como decíamos hoy, ¿no? Cuando está fuera de control es cuando inicia, y el último es los procesos de enfriamiento y la extinción total, ¿no? Entonces, en el entremedio de todo eso, es eso, actuar de a cuadrillas, de a 4, de a 5, cuando es un combate hacia el fuego. Y ya cuando es una cuestión más de enfriamiento, de guardia de ceniza, sí, quizá por un poco de agua, un poco más distribuidos, para claro. ir viendo ahí cada uno. Lo hemos hecho también, nos hemos redesparramado, así incluso de a uno, de a dos, pero ya en tareas de enfriamiento, claro. en otro tipo de circunstancias. Cuando estás frente al fuego, o en una situación así de fuego descontrolado, no. Ahí hay que actuar en brigada y en cuadrilla. Sí, y las cuadrillas mínimo 5 o 6 personas deberían ser, para tener cada uno una herramienta distinta de ataque. Claro. Porque de nada sirve intentar hacer un cortafuegos si solo tenés una motosierra. Claro, que uno va cortando, el otro va revoleando las ramas, el otro va limpiando la parte del piso. Tienes un trabajo de mancomunado. Sí. Genial. Insisto, ¿sintieron miedo? ¿Hubo bajón en algún momento? ¿Dijeron, che, esto no se arregla más? Yo siento que el miedo no es un buen aliado. Entonces si me preguntas, como que no es algo como que no me atraviese, pero lo mantengo ahí, como a la raya. Porque el miedo bloquea, y el miedo te imposibilita accionar de muchas maneras. El miedo te genera desconfianza en las otras personas. El miedo te genera desconfianza en tu propia acción. De tú, y lo estoy haciendo, ¿será que más bien no voy porque capaz si no sumo? Capaz voy y me mando alguna cagada. Eso es miedo, y el miedo no te lleva a accionar. Entonces el miedo es como, hay que tenerlo ahí, a la raya, ¿viste? Como... hacerle un cortafuego alrededor del miedo. Un buen perímetro. Y no dejar, un buen perímetro y no dejarlo avanzar. Es algo que siento que naturalmente te salta en la cabeza, ¿no? Pero es no dejarse invadir por el miedo. Es ver al entorno y reconocer que uno no está solo ahí. Eso me parece vital para no sentir miedo. Respirar es importante para no sentir miedo. Tener un reconocimiento del lugar como para decir, bueno, en el momento en el que esto me excede, me voy. Reconocer también el punto de cuando me está ganando el miedo. Porque capaz si el miedo te está ganando, lo mejor es que te retires, ¿no? Como, sí. Porque o si no, sucedió con mucha gente. Y lo revalidamos eso. Yo creo que para mí las emociones fueron más la angustia, la tristeza. La profunda tristeza. Y la bronca. Sí, o sea, esas tres, ganas de llorar. Sí. Y fa, mucho, todos los días. Y no querer hacerlo para, no sé, no ganar, que no me gane la bronca tampoco. Viste, era, sí, las emociones muy desbordantes. Incluso cuando el fuego empezó en la etapa que empezó como a sentir que ya lo estábamos controlando de cierta manera, como comunidad, ¿no? Empezaron a aflorar esas emociones muy fuertes. Y yo en un momento necesité hasta casi 7 días de corrido de salirme de todo, así. Y creo que hablamos con varios compas y esa idea creo que era general. E incluso hablé con mi familia y me dice, ¿qué necesitas? Le digo, no sé, ayuda. ¿Entendés? Como un abrazo, qué sé yo. Contención, eso. Contención. Siento que voy, estoy con la brigada, estoy con los compas, voy al SIC y voy a ciertos lugares donde siento que estamos todos en la misma, vengo a alas y me sentía contenido. Sentía esa energía de active y de cada persona tomar una responsabilidad y una acción. Pero cuando me salía de ahí y estaba solo, una tristeza. ¿Qué ibas a decir, Gino? No, que en general, bueno, como adhiero ahí, que más que miedo, otras sensaciones, ¿no? De tristeza. Pero a mí me parece que lo que más fuerte me pegó, como una indignación tremenda, fue el tema de las detenciones y lo que sucedió en la comisaría. Sí, fue tremendo. Como que toca colateralmente el fuego, pero creo que ahí también, no miedo, pero unas sensaciones bastante feas de ver, no sé, la policía totalmente cómplice y me sorprendió muchísimo eso, que aunque estaban expuestos, no reaccionaban. Eso más que indignación, más que miedo. Rebota la radio participante y dice, yo tuve miedo en la comisaría y no me podía retirar. Y se le cae una lagrimita. Sí, no había ruta de escape. Horas sin encontrarle una ruta de escape. Yo creo que ahí fue como, che, más el fuego lo puedo entender, lo puedo organizar, ¿no? Y ahí creo que todos sentimos esa sensación de, che, esto es una... Nos tendieron una nueva trampa, estamos adentro, ¿cómo le encontramos la salida en una situación de alarma, de angustia general, de violencia? ¿Cuántas cabezas partidas con piedra? ¿Cuántos rebencazos recibimos? Y nuestros compas detenidos. ¿No? Y compas detenidos, O sea, sí. Ahí sí fue una no hay que olvidar eso. Sí. Y bronca. Bajábamos de Machine y no se podía hacer nada. Había una bronca. Bronca, total. Sí. A mí me pasó que el único... Perdón, va. No, sí. ¿No? Que me pasó que el único día que no... El único día que no fue al territorio fue el día... El día que tuvieron a dos amigos. O sea, ese día no pude. O sea, posta no pude. De repente fue como, ay, marica, no puede ser que ellos dos estén detenidos en la comisaría. Como, ese día no me dio para nada. Porque era un fuego que no sabía cómo apagar. Ya no era ir y ponerle la cara y poner las manos y ponerle el cuerpo. Era como, ¿cómo actuar ante esta injusticia, no? Que es como, ¿qué pasa cuando la justicia es injusta, no? De esa manera. Como, ¿a quién acudimos? ¿Viste? Como... Ese día, me acuerdo estar todo el día en una emocional que no podía salir de ese loop, ¿no? Como, y terminé saliendo de ese loop porque a la noche de repente pinta evacuar la loma y ya está, eso se impuso. Fue como un bueno, listo, despertaba, reaccionaba porque toca ir a evacuar el barrio, o sea, ya está. Ese día tremendo. Lo de las detenciones me parece que es como un... También es hace parte del ejercicio de generar miedo, ¿no? De la política de terror. De la política de instaurar miedo en la comunidad para desalentar que vayamos a apagar el fuego. Y no hay que ceder, o sea, para mí no hay que ceder. O sea, más fuertes, más organizados, más combativos, más unidos. Cuando fue lo de la detención, por ejemplo, cuando fue la audiencia de mis amichis que estaban detenidos en Bariloche, de repente fue también movilizarnos muchas personas para allá. Nos movilizamos como 30 personas a acompañar la audiencia de la forma más tranquila y pacífica. ¿Viste? Éramos 30 un poco más de personas, todos sentados en la delegación de Bariloche, esperando a que pasara la audiencia. Ni nos dejaron entrar a la audiencia que era pública, no nos dejaron entrar a la audiencia que era pública. Pues estábamos ahí, presentes, ¿viste? Presentes. Y eso es un montón también. Para mí, ese día, que fue el día después de poder no poder reaccionar de ninguna manera, me di cuenta que eso era también apagar el fuego, ¿no? Y era listo, vamos, nos vamos todas organizadas, nos apañamos ahí, nos comportamos ahí, no nos devolvemos a la casa hasta que no nos entreguen a los chiques. Y es también es apagar el fuego, ¿viste? El fuego toma una materialidad que... Porque el fuego es el capitalismo. Sí, el fuego es el capitalismo. O sea, es eso el fuego. Con el que nos, es esa la arma que nos ataca. En el extractivismo. Sabemos que es el plan IRSA y toda la mierda está atrás de todo esto. Y ahí es donde se despierta la bronca. Y ahí es donde la bronca te organiza. Porque sabes que solo te voltean, pero juntos no. Eso es la única bandera que puedo levantar y quiero levantar. Ahí va, la organización y la cuerpada sí, colectiva. Sí. Sentí indignación cuando el viernes a la tarde nos pidieron que evacuemos la loma y volver a casa a las chapas en el auto con Diegui, que estaba haciendo dedo con unas mangueras. Y ver que no había fuego en el barrio, sino que estaba más lejos, pero por las dudas nos pidieron que nos vayamos de nuestras casas. Eso lo comparte el Ale, que hace un ratito también había escrito... parte de la brigada. De la brigada. Y Diegui también. ¡Vamos, Ale, Diegui! ¡Gracias! No vinieron, pero están. Claro. Un saludo para la Belu también, que ahí fue mi primer encuentro con el Handy. Nos estaba buscando. ¡Vamos, Fabi! Ali, Pau, Lucho, todos los compas. Que no sé si están escuchando. Pero bueno, saludos para todos. Les amamos. Siento que es lo de la brigada, lo de la evacuación de la loma, y también me pareció precipitado. Como también, por ejemplo, la evacuación de la aldea, un poco me pareció precipitado. Hay algo que, ya está, lo voy a decir, y me generaba miedo cuando pedían que evacuaran los barrios, porque son barrios que son tomas, y yo sentía miedo de que deliberadamente los prendieran fuego. Sí. Entonces, como que a una parte de mí que decía, bueno, listo, evacúen, y otra parte decía como, no, che, quedémonos. O sea, quedémonos porque no da para dejar el barrio solo... Y que estén solo las personas de las instituciones. Confío en las instituciones, confío en la gente. ¿Está todo bien? No, en las instituciones no confío. Confío en la gente. Confío en la gente, ¿viste? Pero de repente toma una dimensión también el fuego que... Muchos focos intencionales, mucho fueguito pendejo prendido de forma muy premeditada. que era como, no sé, y capaz mejor no evacuemos, mejor no evacuemos. Experiencias con el handy, me acuerdo el día que piden que evacuemos la loma, no evacuamos, nos quedamos ahí en la chacra, y de repente estábamos en una suerte de pasar la noche en vela escuchando por el handy como la información que iban tirando de dónde estaba el fuego, ¿no? De qué estaba sucediendo realmente con el fuego, para decir, bueno, si está cerca, nos vamos para allá, ¿no? Como pero con como las más herramientas. Eso. Pero con las herramientas, pero estando sí. Ahí como más en un estado de estar pendiente que de retirarnos del territorio, porque el territorio está en disputa. El territorio está en disputa. Nos quieren echar de acá. Lo sabemos. Nos quieren echar de acá. Nosotros estamos en las lomas, lo que decíamos hoy, somos miles de personas viviendo en un lugar, cerca del pueblo, cerca del Río Azul. Si quemaron Machín, si queman el Puyén, queman lo que se les canta, o sea, nos atacan de esta manera. Hay que defender el territorio, esa es la manera, o por lo menos la que nosotros encontramos. Y capaz que otros vecinos encontraron otra manera, que fue como, bueno, más agua en los barrios, ¿entendés? Sí. Como más comida para la gente que está acuerpando desde otros lugares, más información circulando, la radio, y así, creo que todos vamos encontrando. No, que yo hoy recordaba con les chiques, que para mí fue re fuerte porque yo estaba haciendo cobertura ese día y venía repitiendo una y otra vez la comunicación oficial y la necesidad de evacuar. Y de repente empezó a llegar un montón de radioparticipancia diciendo la loma nos plantamos, la loma vamos a defender nuestras casas, y cada vez llegaban más mensajes. Y fue como, onda, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo como lorito lo que nos mandan decir. Y se empezó a armar como toda una mística y una energía re potente. Y bueno, gracias a que la gente radio participó y se sintió re fuerte esa decisión. Claro, sí. Había una realidad de que el fuego estaba a 5 kilómetros del pueblo. Y ese sábado y domingo que subimos allá arriba del mirador de Cabeza del Indio, el tema del domingo con las ráfagas de viento a 60 kilómetros, ahí ellos nos explicaron que era re peligroso, o sea, hasta cierto horario nos iban a dejar trabajar ahí, manejo el fuego, porque después a 60 kilómetros por hora, a como estaban las condiciones dadas, iba a avanzar en una hora 7 kilómetros. Entonces había una realidad de que el fuego estaba re cerca. Y había que entender eso, y había que darle con todo. Yo me acuerdo que ese sí, día le fue como con todo. Yo mañana a las 7 de la mañana, es ahora. O sea, sábado si y domingo nos, le dimos nos con barren todo. De la loma, era sí. Hay que darlo todo ya. Ay, ese, recién hablabas del... No hubo tanto viento y pudimos trabajar bastante. Sí, recién hablabas del miedo, y yo me quedé ahí con ganas de hablar un poquito, porque en lo personal no me da miedo a ir donde está el fuego, a mí, ¿viste? Y creo que, bueno, los que estamos, es una cuestión de que vas, hay otras cosas que sí dan miedo. Y sí, lo importante de que cada uno, por ahí uno no tiene miedo a ir a enfrentarse al fuego, ¿viste? Pero todo el trabajo de los otros compas, de los otros compas, ¿entendés? De la comida, de llevar la vianda, de la comunicación, de estar, eso es lo más. Unos por ahí estamos para una cosa y todos los otros para otra, ¿viste? Trabajar así en equipo es algo súper emocionante, pero... Bueno, puntualmente ir al fuego no me da miedo. Lo que sí me dio miedo es cuando yo estaba en Machín y vi cómo bajó del otro lado de la montaña, vi cómo bajó en línea recta para el pueblo. Estábamos limpiando la casa de una compañera allá arriba de Wharton, de una compañera de la feria que perdió su casita, que eso fue muy loco porque era la casa, estaba quemada, pero todo su alrededor no. ¿Entendés? Que vi muchísimo más lo al revés, ¿no? Todo quemado alrededor y salvada la casa, pero en este caso la casa se quemó y todo alrededor no. Bueno, encontrándonos con eso, entonces limpiando la murra, la rosa mosqueta, y de repente mirando y empezamos a decir, che, pero está bajando el fuego, ¿viste? Y bajó de una forma muy extraña del otro lado, ¿no? ¿Me explico? Estaba viéndolo y bajó en línea recta hacia el pueblo. Y ahí, bueno, llega una compa llorando porque había un lugarcito donde nos podíamos ir a conectar. Y dice, se está yendo para la loma, dice. Ay, Dios mío, así se está yendo para el pueblo. ¡Pum! ¿Viste? Los pelos así, y otra vez bajar. Cuando ya creíamos que ya estaba un poco más controlado, que se estaba yendo para el lado de la cordillera, todo nos vuelve a bajar el fuego de esa manera. Fue muy extraño. Y ahí salimos corriendo para la loma, y bueno, ahí no nos dejaban pasar, pero nos metíamos con tótem por el lado del paraje y empezamos a llenar. Pileta, o sea, era una cosa fervorosa, de llevar agua a la loma. Un frenesí. Un frenesí, 12, 1 de la mañana y seguía. Yo por lo menos hasta esa hora, porque estaba como desde las 7, 8 de ese mismo día. Eso fue el viernes. Un frenesí de llevar agua a la loma. Si tuviesen que calcular cuánta gente, cuánto vecinaje creen que ese día, ese viernes, estuvo ahí activando esa noche. No, ese fin de semana creo que... Incontables. Cientos y cientos de personas, ¿no era? Y el domingo explotó, el domingo. En el buen sentido. Que era el día peligroso, el día del día. Sí, no, era el día que había gente. Ahí ese día me asustó un poco, que en un momento la policía en estos supuestos controles no dejaba subir a los autos. No dejó subir el agua, en un momento lo teníamos recontrolado. Enfriando todo de, así de una forma muy, ¿cómo sería? Vertiginosa, enfriando y cargando agua y con la mochila como maldecito, bueno, que se pudiera, porque en cualquier momento se levantaba el viento. Sí, hay que agradecer a toda esa gente. No dejaba la policía pasar los tótems, las 4x4 con agua, no la dejaban pasar en un momento. Claro, difícil de entender, ¿no? Es muy complicado de entender. Y ahí es donde uno tiene que pensar. ¡Tiraban! Sí. Porque estábamos allá arriba, de repente estaba el camioncito de incendios forestales y no tenía agua. Me acuerdo que con las últimas reservas íbamos cargando lo último y hasta que después de repente largaron de vuelta. De ahí tuvimos que hacer como de tránsito. No sé si se acuerdan. Ya eran todas las, había como 24x4 aparecieron de repente con todo. Había que estar ahí parada por acá, por allá. Sí, por ahí preguntabas, Iván, cuánta gente estuvo ese fin de semana participando ahí de manera activa. Creo que tremendo esto que se da, ¿no? Mucha gente, contar y agradecer a esa gente, ¿no? Gente que estaba cocinando, gente que por ahí nosotros estábamos organizándonos y para poder ir a frenar el fuego allá, pero mucha gente rellenando, claro, no nos faltó nada, pero también hubo gente cargando reservorios, ayudando a la gente a llevar animales, calmando, llevando a alguien que quería evacuar alguna garrafa. La verdad que esos días se activó por todos lados, no solamente nosotros que dijimos mañana a las 7 tenemos que estar allá, sino toda la gente que hizo que ese día se pueda contener, que se haya abastecido de agua todo lo que se pudo abastecer. Yo una forma tengo de pensar cuánta gente o dimensionar es que uno de esos días el SIC produjo 1200 viandas. Y era uno de los centros que cocinaba. Eran como 5. Habían muchos, claro, muchos. O sea que muchos. Si ponemos a sumar, ese día habrán habido 2000 viandas por lo bajo. No, muchos. Y un solo día, o sea que había 2000 personas ahí dándole... También a la par estaban habilitados espacios, como por ejemplo para cuidar a las infancias, que son el menor, de repente lugares y personas que se organizaron para recibir peques y que los padres de esos peques pudieran ir a hacer la que tuvieran que hacer, espacios que se habilitaron para proteger animales y cuidar animales, lugares para poder ir y recibir medicina, masajes, como agua, un montón de cosas, al agua todo, la pileta de disposición. Un especial agradecimiento a mis hijes, a mis hijes que tuvieron su madre casi ausente por 10-12 días. Sí, yo pobre. También con mi hijo igual. Así que, ¡ay! Tomaba ahí, pero la toalla, la un agradecimiento a ellos que no entendían por ahí, porque uno llegaba re cansado, que se lo hablábamos con el Mauri. 7 de la mañana te levantaba, llegabas a las 12, dormías, me volví a levantar, y eso que los míos ya están, o sea, grandecitos, ¿se entienden? Pero como que ellos no hubo falta de comunicación también, porque no tenía tiempo para explicarles nada. Ni para contar. No, cansada, llegaba destruida, me dormía, me volví a levantar, me iba. ¿Cómo y te como fue pasar el audio de Mauri? ¿Cómo te fue? Y el último, el domingo que bajé, me acuerdo de allá de Cabeza del Indio, ya un poco más tranquila, porque sentí de que lo... O sea, entre todos lo habíamos contenido. Porque realmente ahí sí tuve, qué cagazo, de que pase para este lado del pueblo. Y bueno, ahí recién, ¿no? Llegar a casa y recibir todos los reclamos. Fue tremendo. ¿Sí? ¿Cuántos otro días hace que no está? Pero... Y bueno, fue al otro día a levantarme tranquila, a poner la pava, el mate, y bueno, menos mal que había fotos. ¡Ah! ¿Viste qué importante? Sí, había fotitos y ahí les puedo decir, bueno, acá mamá estuvo acá, ¿no? Haciendo esto, y ahí entendieron, cayeron un poco y como que se pudo, hubo una falta de comunicación, pero bueno, se pudo revertir después, ¿no? Pero qué importante también es el aguante de la familia, de los que nos rodean directamente. Creo que algo que se me ocurre decir frente a toda esta hermosa voluntad de desde múltiples frentes ayudar a la emergencia, creo que lo único que nos debe dar miedo es quedarnos quietos. Que si algo nos dé miedo sea quedarnos quietos, porque lo que podemos movilizar todos juntos es impresionante, o la forma en la que pudimos controlar los fuegos es impresionante. O sea, que lo único que nos atemorice es no participar activamente de la comunidad, desde el lugar donde se pueda, desde el esfuerzo más personal de participar de la movida. Que sí. Así de verdad, como cada año se perfecciona, este año de verdad fue impresionante. Y... No falta la sí, porque no, frente a la adversidad, esa dualidad, ¿no? Y también de todo esto que nos levanta, que es estar y eso, y movernos, porque por ahí nos pasó todo eso en algún momento. Al principio nos movíamos y no sabíamos bien para dónde, no encontrábamos misión, no sé si les pasó los primeros días. Sí, sí. Pero bueno, no importa porque es parte de un todo, ¿no? Y fuimos encontrando ahí nuestro lugar y dónde accionar, así que hay que movernos como nos movimos. Nada, yo estoy re agradecida de pertenecer a esta comunidad tan hermosa que se plantó, que se levantó, que se organizó, que apañó. La verdad es algo muy gratificante, estoy muy agradecida. ¿Les parece que vayamos con un tema? Mándale cumbia. Loco cuando toco. Seguimos acá por FM Alas, cerrando la conversa con las cumpas de la Brigada de la Loma del Medio. Reagradecerles por todo el active, por estar dándonos un poco, transmitiendo todo lo que fueron viviendo. Y nada, por estar ahí, ¿no? Por esa actitud de convocarse, de sentirse implicadas, de la acción directa. Me quedo con eso de ante la emergencia, ante el ataque, ante la tormenta, es en comunidad. Es haciendo y es re terapéutico ese hacer, ¿no? Porque creo que a todos nos pasó cuando nos desvinculábamos un poco, nos estábamos comiendo la cabeza y era lo mejor era arrimar a la que le surja, al psique a cocinar. Me acuerdo un día me quedé pelando nueces, digamos, como cada uno de lo que pinte ese día, si el cuerpo decía descansar, pero bueno, había mil cosas para hacer y la sigue habiendo, así que hay que seguirla enredando en esa. ¿Quedó algo en el tintero, algo que quieran contar? Si alguien quiere sumarse a la brigada. ¿Cómo hace? Comunicarse con, sí, con cualquiera de nosotros. Ahora estamos, como habíamos comentado al principio, pensando en todo lo que tiene que ver con la prevención, y ahí la verdad que es re importante que se sume la gente del barrio. La única manera, me parece, que tenemos para frenar el fuego es con esa, ¿no? Con organizándonos y que se vayan sumando. Y para tener fuego y también para estar prevenidos, para no estar tan en riesgo, tener agua es clave para la vida. Y así que en esta etapa que nos toca ahora transitar, que va a ser la prevención, va a ser trabajar con las reservas de agua, resuma que se acerquen. Sí, eso, que se comuniquen con cualquier integrante de la brigada. Tenemos un Instagram que es brigada.lomadelmedio, 12 fotos, una historia destacada, y ya es un montón. Mira, no sacamos ni una foto acá, en la radio. Ya llevamos ahí dando más vida a eso. Sí, sí, pero eso, está en Instagram, y si no, por ahí consiguen algún contacto nuestro, y los agregamos ahí al grupo, y después se va charlando ahí más o menos cómo nos estamos capacitando, o sea, qué información tener, y más que nada cómo implicarnos en la cuestión de prevención de la loma en general, ¿no? Que es un montón. Y este sistema que hablamos hoy de lograr subir agua del que entrego a la loma y no esperar a que venga el desembolso número 3 del Estado para seguir con esta suerte de urbanización de la loma, que siempre. Sí, y estar en contacto, comunicación, para ir transmitiéndonos nuestras experiencias. La verdad que reservorios tenemos que hacer todas las personas, todos los núcleos, y ir compartiendo las experiencias de cómo lo hacemos, con qué materiales, y eso también es bastante útil, y estar en comunicación de esas experiencias, ayudarnos a hacer mingas para que podamos tener buenos sistemas de agua. En cada núcleo, ¿no? Más allá de una red que después podamos conectar entre todos los reservorios. A mí me parece, escuchándoles, también como re potente, re interesante, como la mirada integral que hay sobre todo, ¿no? Porque no es una cuestión de nos vamos a dedicar a, cuando surja un fuego, ir y tirarle agua o tirarle tierra, sino que están pensando en una dimensión, por un lado, comunitaria, en una dimensión también del territorio, ¿no? Entonces la defensa es del territorio, no solamente del fuego, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, que haya agua también te habilita a tener huerta, a tener animales, claro. Todo tiene que ver con todo, al fin y al cabo. Sí, sí, son economías familiares, agricultura familiar, o sea, una cosa lleva a la otra. Entonces creo que eso, si nos despierta esa energía, es potenciarla incluso para otras personas que estén en otros barrios, que estén en otras partes de aquí de la comarca, entiendan lo mismo. Agrupémonos. Yo el otro día fui al Sinfron y me repuso contento ver un montón de reservorios nuevos, y así voy a otros barrios populares, y eso, como, o no sé, Bosques al Sur y me la relevanta, o sea, cómo la gente sigue haciendo sus casas, sigue metiéndole para adelante. Y también entiendo que hay mucha gente que perdió todo, que están corriendo alambrados en machine, que están haciendo un montón de negligencia, una cachetada atrás de la otra, pero esta fortaleza de juntarnos y agruparnos y contenernos nos ayuda a no bajar los brazos, a no huir del territorio, a que no nos gane la de, bueno, me voy, total, ¿qué voy a hacer acá? Sino al revés, es enfrentar ese miedo y potenciarlo y convertirlo en algo positivo para pensar no solo en el presente, sino para las generaciones que vienen, ¿no? Queremos un mundo nuevo, un mundo mejor, ¿qué estamos haciendo? O sea, y cada pequeña cosita que hacemos suma. Siempre hay que mirar esa parte del vaso, ¿no? Como si nos clavamos en todo lo otro, nos bloqueamos y no nos llevan a ningún lado. Así que eso, agua para todos, agua para la gente, agua para los barrios, unidad. Sí, agradecer ahí el presente de la radio para la brigada, que suma a nuestra comunicación y las herramientas que necesitamos, así que nada, re agradecido. Y de vuelta a decir esto, como es un tejido colectivo, ¿no? La radio hace de puente porque hay gente en otro lado buscando cómo generar donaciones, nada, y se va tejiendo. Que sepan todos que la radio está para la comunidad, que somos la comunidad, que esto de que a veces sentimos que hacemos poquito porque el monstruo es inmenso, pero queda re lindo cuando estábamos acá y llegaba un poco el resumen a través tuyo, Mauri, de qué había hecho la brigada, cómo había estado el día, cómo seguía mañana, digo, que otro lo escuche, digo, sientan que la radio es el canal también de la comunicación, está buenísimo. Y tenemos un radio participante que hizo algunas preguntas, y ahora lo vamos a escuchar porque mandó un audio. Antes de cerrar, queríamos ver qué le podemos decir al cumpa. Buenas noches, gente. Aquí Toby de Córdoba. Un abrazo, escúchenme a full toda la charla, re piola, de primer guante, digo, de mano. Che, quiero preguntarles si había mucha presencia de helicópteros y aviones o el clima estaba como muy extremo a veces para que puedan ingresar. Eso no escuché mucho, el tema de la constancia de eso, que es como el método más rápido a veces, ¿no? Para solucionar. Bueno, esa preguntita, un abrazo, que sigan bien. Yo sé que a lo último, en un momento terminamos con 4 avionetas y 4 helicópteros en acción, y era como llenar una pelopincho con tapitas de gaseosa, o sea, así, ¿no? Veíamos como desde el mirador de Cabeza del Indio, como enfrente en la cordillera, había toda una línea llegando casi al Raquel, entre el Río Azul y el Raquel, de humo, de fuego y de focos. Y veíamos como un helicóptero iba y volvía y cada 2 minutos tiraban agua y no era suficiente. No, obviamente no es suficiente. O sea, sabemos los recortes que hubo y los vimos acá en vivo e indirecto. Los recortes que hubo para la prevención de incendios, para insumos, para incluso los salarios, los contratos de la gente que trabaja. Porque si hablamos... Acá en la Loma del Medio no tenemos ni un vehículo, imagínate un helicóptero. Pero digo, yendo a lo concreto, no fue suficiente para la magnitud del incendio. O sea, realmente estamos tirándole tapita de gaseosa a una pileta de pelopincho. Es algo así, esa comparación yo le veo. Sí, sí, aparte 4 días después de que ya estaba iniciado, habían una dotación por ahí ya significativa de aviones y helicópteros, pero bueno, los primeros días nada. No estaba eso. Nada. No, y cuando hay viento... El viernes el viento no pueden accionar. Claro. Accionan de 8 de la mañana, creo que a 8, y en verdad, como cuadrillas pedestres, podés estar más horas incluso, porque acá sabemos que en verano el sol... tenemos luz hasta las 10, entonces también era como, uy, ya se van los helicópteros, quedan 2 horas que podés seguir laburando. Y hace una diferencia, porque ellos tiran... muchos miles de litros de agua, más de lo que uno puede hacer de a pie o con un tótem, ¿no? La diferencia es abismal, pero no, esos recursos no están y son necesarios, o sea, es realmente necesario. Y esto con respecto a las preguntas, porque a mí me pasa que estos días le di un poquito de bola a las redes sociales y siento que esto se replicó porque vivimos en la comarca, vivimos en el Bolsón y mucha gente a nivel nacional se enteró de lo que estaba pasando en Bolsón, pero a la misma vez la información que entre nos circula, comarcal, y los detalles de la patota de Pogliano en la comisaría, de las detenciones arbitrarias, de realmente cuánta gente estaba accionando, de las redes implicadas de autoconvocades, y toda esa información no estaba llegando. no estaba llegando a nivel nacional. Hay gente que dice, pero si en Bolsón todos los veranos hay incendio. Como si fuera algo normal, algo de lo cual nosotros nos tenemos que acostumbrar. Es como, no es así, ¿viste? Hay que recalcar que son los últimos años, así. Bien, claro. Antes ha habido incendios, eran en lapsos mucho mayores. Y en esta magnitud se entiende que este incendio fue como el más grande de los últimos 30 años acá particularmente. Y si contamos todos los otros incendios que hubo en toda la comarca andina, son miles y miles y miles de hectáreas. O sea, no sé, en un momento siempre se hacía la comparación esta, cuántas cavas, en esa comparación, y no sé a cuántas llegamos. Sí, por ahí lo que tiene este incendio que fue de interfase, ¿no? En una zona no tiene tanta cantidad de hectáreas que podríamos pensar. En el Chaco se prende muchísima más cantidad de hectáreas por año. En Corrientes también. En Corrientes, pero lo que tiene es que es una zona habitada, ¿no? Habitada, en disputa, pero eso fue lo grave, ¿no? Este incendio. Y muchas chacras, mucha ruralidad. Chacra, muchos, ¿no? Animales, muchas familias. Muchas casas. Muchos proyectos estos de agricultura familiar. Mucha huerta, Machine, sí. Se revela la huerta, cómo sobrevivió. También las huertas son cortafuegos, ¿no? Porque las plantas están llenas de vida y llenas de agua. Y no se quemaron. Y el resto todo es un cenicero, ¿no? Eso sí se ve. Amigo, mucha gente, al margen, pero hubo mucha gente de Colombia que me escribía preguntando, ni siquiera sé cómo se enteraron, ni por dónde se enteraron, ni idea, pero me escribían preguntándome, che, Oski, ¿cómo estás? ¿Qué onda ya? ¿Los incendios? ¿Está todo bien? ¿Estás bien? ¿Qué tal cosa? Y me parecía también valioso, de repente, compartir la información de la que yo tenía acá, del territorio, ¿no? Que creo que... Y si nos quedamos esperando a que los medios hablen por nosotros, no va a pasar, ¿no? Como los medios masivos, ¿no? Como hay que organizarse ahí en el voz a voz, y con el voz a voz podemos hacer un montón de cosas. Espera, y no solo que hablen, sino que hablen y digan mentiras. Sí, nada, no, tremendo, las informaciones... Que digan mentiras, o sea, si seguimos con el discurso oficial, son los mapuches los que están prendiendo fuego. Claro. O sea, a ese nivel de estupidez y locura, a la gente le hacen querer creer, y son cosas que suceden, o sea... No es la palabra allanamiento, no, hay vidas detrás de eso, hay personas, hay proyectos, hay gente detenida, o sea, es... No, y este año fue muy fuerte porque también a la par, no te digo a la par, pero más o menos, estaban los mapuches y los brigadistas, ¿no? Autoconvocados, claro. Eran los dos, sí, los enemigos públicos, sí, del Estado. Sí, y esa parte de los enemigos como brigadistas no se dio a conocer más allá de la comarca, eso sentí, ¿viste? Como que... La gente por ahí hablaba del fuego y era, che, lo único que... No es solo el fuego lo que nos está tocando acá. Es otro tipo de injusticia, es otro tipo de... La desidia. De arma, sí, de desidia. Y de persecución. Sí, muy parecido a... intentar que no hagamos más nada, pero bueno. Salió al contrario, porque creo que cuanto más nos estaban hostigando, más nos uníamos, más nos plantábamos y más seguíamos, sí, hacia adelante. Estoy viendo una foto acá, sí, les quitaron tanto... que acabaron quitándoles el miedo. La radio participancia suena... Gracias. Y gracias, más claro que el agua, dice. Más clara que el agua. Ah, bien. No, yo quería agregar que... Por ahí estábamos hablando antes también del programa, esto de las escalas, ¿no? Y que, bueno, a escala global ahí tenemos un problema grandísimo que tiene que ver con cómo... cómo habitamos, cómo dejamos que pasen algunas cosas, y los incendios son un problema global. Eso está datado, hay estadísticas de que está muy lejos, digamos, el último que podrías vos culpar es al que está habitando en el lugar. Las causas de incendio a nivel global son mayormente por intereses económicos, que tiene que ver con la agricultura y con el inmobiliario, y es algo que está en números, en estadísticas, porque no solamente pasa acá, sino que en muchos países, y es en ningún lado figura en ninguna estadística que las causas de incendio sean personas que están habitando los lugares, claro, no tiene sentido, pueblos originarios, no tiene que tienen sentido. Una conexión con el territorio, un brigadista que está intentando ayudar, o sea, es... No hay una estadística para nada de ese tipo, pero sí se lleva muy lejos la estadística de los intereses económicos, inmobiliarios y agrícolas en las causas de incendio, ¿no? Entonces, eso, aclararlo, digamos que es muy como estúpido pensar en eso y, sí. y darle identidad a esas ideas. Sí, no, y hay que recalcarlo una y otra vez, porque es eso, ellos lo dicen y llegan a millones de personas y nosotros ¿cuántos llegamos? Lo tenemos que decir, lo tenemos sí. que poner de manifiesto. Realmente cuáles son las causas de eso. Sí, y aparte es que hay gente que labura en eso, está la información tomada, está la información ahí, ¿no? Las levantan otra información, ¿no? Sí, por eso, estamos... Creo que también es valioso que reconozcamos la fuerza que tenemos como, como individuos y como comunidad, porque de repente como que pensamos en... O sea, ponele que hay dos bandos, ¿no? Hay alguien que está prendiendo fuego y hay alguien que lo está apagando. Ese monstruo que está prendiendo fuego no es un monstruo más grande que todos los que lo vamos a ir a apagar. No es. O sea, la idea de pensarnos como de empobrecernos, ¿viste? Eso está muy implantado en la sociedad, de empobrecer la acción inmediata, la acción de UNE. Y no, el monstruo es grande, pero nosotros somos más grandes, más grandes. Y somos un montón y cada vez somos más. Y bueno. Que tenga miedo el monstruo. Que se agarren. Sí, sí, mal. Y otra cosa, yo quiero decir eso. Ellos son millonarios, tienen plata, pero nosotros tenemos el poder. Nosotros somos los poderosos. Cuando hablamos de los poderosos, somos nosotros los poderosos. Porque lo demostramos todo el tiempo. Cuando nos juntamos y hacemos cosas, nosotros tenemos el poder. Y no lo vamos a perderlo. La potencia de la comunidad. Hay que reconocerse poderosos. Sí. Bueno, compáis. La seguimos, hay mil cosas para hablar, me quedé con ganas de hablar del bosque comestible, que sé que anda por allá por el Cipresal, se está armando un bosquecito y demás. Sí. Nos reencontramos, gracias inmenso por estarla, por tejer en todos lados y por venirse hoy acá, darnos este tiempo y compartir la palabra, el saber. La seguimos. A ustedes por este espacio, gracias. Por esta continuidad, gracias. Por el apoyo, por la comunicación, los regalitos, todo. Gracias a toda la gente que movió manitos y esfuerzos para esta emergencia y seguimos en esa. Gracias. Y un saludo gracias. Para Nico Heredia. Y acá se los quieren llevar para su casa. Para Vicky también. Para Vicky. Se los quieren llevar para su casa para los días oscuros. Mirá. Bueno, tenemos interna. Quieren llevar para su casa. Vamos arriba. Despejemos la bajona. Iluminamos, qué lindo. La seguimos. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Gracias. Hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos los compas, los monkeys, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos, quizás si tengo suerte alguien se saque algo. Por cualquier lugar. También pedalea despreciando autos, quizás si tengo suerte alguien se saque algo, pa' sentir que me da la suerte tanto rodar. Con dos ruedas no más. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea. Rodando por la cornisa.